Atención a todos los fans que viven y sueñan con la intensidad del J-Rock. Live View en Japan llega con dos grandes conciertos sin precedentes solo para ti. Larry Canciel Live 2014 en el National Stadium. Regresa la leyenda del rock japonés con una transmisión especial este 22 de marzo a las 4 de la tarde en Cinépolis Seleccionados. Consigue tus boletos a partir del 12 de marzo en cinépolis.com.mx o directo en taquillas participantes. Cinépolis Forum Buenavista en México DF. Cinépolis Universidad en México DF. Cinépolis Galerías Guadalajara en Jalisco. Cinépolis Galerías Monterrey en Nuevo León. Y si no has tenido suficiente rock, también llega BAMS a México. BAMS Live 2014 London. Haido y Cass llegan a la pantalla grande con una transmisión especial este 29 de marzo a las 5 de la tarde en Cinépolis Participantes. Cinépolis Forum Buenavista, México DF. Cinépolis Galerías Guadalajara, Jalisco. Cinépolis Galerías Monterrey, Nuevo León. Será algo espectacular, directo de Japón para ti, gracias a Live in Japan. ¿Te los vas a perder? Kokuban, tu conexión con Japón. No llore. Bienvenidos al suplicio de la maldad de esta semana. Maldad, cuéntanos, ¿por qué lloras? Porque ya habíamos grabado todo este desmadre. ¿Y luego qué pasó? Estaba mal configurado el pinche micrófono de la compu del Graf. ¿Has escuchado ¿qué fue aquello culpa de Deja Vu, güey? Y no se grabó ni madre, ni pito, como una hora de grabación valió no verga. ¡No mames, abrázame, lloré! ¡Déjenme, estoy llorando! ¡Repetición! Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. No, de todos vamos a volver a decir exactamente lo que dijimos la vez. ¡Ay, ya! ¿Sí algo nosotros, similar, te parece? Con nosotros, la maldad quejándose. ¡Qué mal pedo! El necro, que tampoco faltó a la repetición. ¡No falto ni a las repeticiones! El Graf, que está dándose de golpes por... ¡Pinche máquina, wey! ¿Por qué te formaste? Mis alarma con cara de tengo hueva, estoy malita y me quiero ir a la verga de aquí. Yay. Okay. Ay, usted no te va a la verga más que a la mía. Chingón. No voy muy lejos. Más ve nada más. Huevos, así se ganó su corazón de mis alarmas. Okay. Y su servilleta. Se besaron la puerca. El Dr. Gil. ¿Qué pedo, cabrones? ¿Y qué pedo? Bueno, vamos con su pinche descarga de frustración otra vez, putos. Descarga de frustración. Quéjense nuevamente. Carga de frustración. Ah, no mames, yo tengo la de ahorita. Vamos claro a tener que grabar una hora. ¡No mames! ¿Cuál era nuestra descarga de frustración original? Sí, Street Fighter. No, es más frustrante lo de ahorita. Ahí es que es la primera vez que te pasa, la verdad. Sin ánimo de ofenderte. Sí, pero hoy traigo mucha hueva, vengo muy pinche bajoneada. Y era así como de ya grabamos rápido, ya vamos por otras dos peleas, ya la recomendación y nos vamos, fin. Y ahora no, hay que grabar otra vez. ¿Y querés? ¿Por qué tenemos que grabar otra vez? Porque el Graf la cagó. Su compu, digamos que fue la compu la que la cagó. Vale. Güey, tuve que limpiar mi máquina y me cambiaron las configuraciones, se me olvidó meterlo, güey. Y aparte nos estaba culpando al necro y a mí de que éramos un par de pendejos y hablábamos quedito. Maldito pendejo. Hasta que se dio cuenta que en realidad también él se oía feo y quedito. Ay, sí, pero porque normalmente siempre las voces de ustedes dos se oyen queditas, sin ánimo de defender. Bueno, la de Madame Madrazo sí. Ay, sobre todo cuando tiene razón el necro, rara vez el necro le falla. No, el necro también se oye quedito. A veces, pero ya después de que la corrige la primera vez. Bueno, ya. Chingón, buena descarga de frustración. Intenté tocar el micrófono de Madame Madrazo y casi me suelta una mordida. Ah, no, sí. Miren, no te acerques a eso, acá. El otro podcast porque estaba yo medio dormida, pero ahorita ya que me desperté, ya se chingaron, perras. Abrázame, abrázame, maldad. Vente pa' acá, puto. Pero bueno, ya, su descarga de frustración de Street Fighter rápido. ¿Por qué? Porque el personaje está muy culero. Sí, el personaje está de la verga, que estoy muy enojado. ¿Por qué? Porque se parece a Cammy. Sí, no mames. ¿Algo más que decir, puto? Es una copia de Cammy y me cagan las copias de Cammy. Dijeron cosas más profundas. Quiero que sean más sublimes con su retórica. Ahora, ¡quéjate! ¡Quéjate! ¡Quéjate, puerca! Bueno, uy. Bueno, ¿cuál es la pinche queja? La queja es del nuevo pinche personaje pendejo que metieron en Street Fighter Ultra 4 Brillitos Fuchsia. Edición de las chispitas. Edición de las chispitas. ¿Por qué? Porque la neta está de la verga que metan un pinche... Que metan un pinche clon de Kami. Con porque, Vega. Ajá, con Vega, porque hicieron como que mucha faramaya de, bueno, mames, un nuevo quinto personaje. O sea, sí son las copias de los otros personajes de Street Fighter y Cross Tekken, pero aparte te vamos a meter un personaje nuevo que nunca ha sido visto, que salió en los cómics, bla, bla, bla. Y dices, ay, güey, pues pinche hype, ¿cuál será, no? Y ahí apostando casi, casi con tus amiguitos, ay, ¿cuál va a ser? Y y salen con la mano, copia de Kami, que solo salió en dos viñetas, y se murió. Y tú, verga, qué mal pedo. Sí, la neta, sí, ahí ves al pinchono. Y ahora, repitiendo mi comentario de la vez pasada, el detalle sería que si todos los personajes hubieran sido nuevos, se les hubiera permitido hacer un clon de algo, ¿no? Pero cuando son personajes que más que nada son las adaptaciones de un juego anterior, nos quedamos en las mismas. ¡Con más enjundia! No, ni madres. Porque esto es rápido, ya. A mí me vale madres. Si quieres allá salimos a arañarnos, no hay pedo, por mí no hay problema. Chingón. Con la hueva que me cargo ahorita. Maldad, prepara la alberca con lodo. Ah, todavía no la compro. No va a ser cierto. Todavía no la compro. Okay. ¿Por qué no tienes una alberca? Porque estoy esperando que me paguen para comprársela a mi sobrinita. ¿Y luego la llenamos de lodo? Sí, cuando ella no vea, así o pudín de chocolate. Ahora sí vamos a divertirnos. Suena bien. Voto por el pudín de chocolate. Me agrada cómo piensas. Pudín de chocolate. Además hay que lamerse. Sí, sí, sí, porque el lodo está así como que, bueno, chis. No, es que el lodo tiene algo cachondo, pero pues el pudín aparte se come después. Pero el pudín tiene la misma consistencia y aparte se... Bueno, pero por parejitas. Y huele rico. Y además, a lo lejos dices, huele mejor que el lodo, ¿no? Eso que ni que... Aunque el pudín de chocolate mezclado con sudor. Ay, pero el sudor como que lo cortaría, ¿no? Tiene muchas tal y pendejadas. Pues tú que le sabes ese pedo y es leche el pudín. Ah, ¿no? Sí, ¿te corta? Claro, yo organizo peleas de lodo clandestino. No, yo me refiero al pedo. Dime dónde y yo me refiero al pedo de la comida, o sea. El sudor con la leche no quedaron pedo. Me descubrieron. Tú fuiste la que te quemaste así de, ay, Neko, ya viste, ¿por qué luego no está en su casa? Y ella me dice, ay, es que cocino pastelitos y otras pendejadas. Así maldita. Les llama, pastelitos. Tú la ves así, como todo el día en su delantal, cocinando, y en realidad está como si fueran pinches peleas de sí, amores una, perros sí, en lodo y pudín. Es una pinche pim que trae sí. Esos... Eres una culera, ni siquiera me invitas. ¿Sabes qué es lo que más me encabrona? No que trabaje en algo ilegal, sino que no me invite. Sí, culera. Y no me da asiento VIP. Y hasta llega la Eli Guerra y canta, ¿no? Sí, ahí estos güeyes madreándose. Son viejos. No voy a organizar peleas de viejos gordos. Está bien, de morras bien ¿qué? Buenas. A menos, eso es ser sexista. Seguro hay un eso público. Es sexismo. Eso es sexismo. Las no niego que debe haber un pinche público. Güeyes mamados en lodo. No, yo dije güeyes gordos. Imagino que los güeyes gordos peleando en lodo sí deben tener un público. ¿Tú no quieres ver gordas manoseándose en medio del chocolate, o sí? No. También tiene un público. Estoy seguro que también. Sí, pero hay límites, ¿no? Y que luego se orinen ahí y luego se lo tomen. Qué pinche. Estoy seguro que también hay quien quiere ver eso y pagaría. Puta madre, no mames. Pinche humanidad está del averno. Por eso existe el término Golden Shower. Bueno, ya. Qué pinches. Ya nomás para terminar yo también mi comentario la otra vez. Está chido que Capcom si quiera revivir el pinche juego y meter monos que no habían metido en otras versiones de Street Fighter. Pero pues en general está bien culero que metieran una pinche copia culera de Kami. No, de la verga. Apoyando al pinche Ono, eso hubiera estado chingón, a mi gusto, si sí. Le hubieran dejado, pero que le hubieran hecho un personaje completamente nuevo, desde cero, con movimientos nuevos. Ajá, sí, aunque se viera igualita. Aunque se viera igualita sí. Que la Kami. Y aparte de Capri suena como a mueblería vieja. A mí sí me gusta cómo suena compre, de Capri. Compre muebles de Capri. Tantos personajes que había de Street Fighter para meter, pero ay, bueno, ya. Alex, y toda la bola de güeyes que habíamos dicho. Mejor hubieran puesto Leonardo DiCaprio. Y que al menos hay tres pinches sagas que han salido en Street Fighter 3. Bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, eso fue todo lo que habíamos dicho en antes. Eso todo el saga resume y más culero, pero sí. Sí. Sí, bueno, ahora... Ahora sí vamos con los saludos. No, ni madres, ya los no, saludamos saludos, una vez. Que ya los me mandamos. Vale madre. No, repártelos de a poco entre peleas, güey. No hay problema. Ahorita los he hecho. Bueno, la mecánica va a ser así. Vamos a tener temporizador para hablar de las peleas. Vamos ¿cuánto? A tener un montón de peleas de ficción que el Necro pues, tuvo el... La decencia de... El ocio, güey. De el curar. El ocio, para... decencia, no, no mames. El Necro no, puede mames, hacer no muchas cosas decencia. Menos decente. Ay, no, discúlpame, soy mucho más decente que muchos de esta mesa, incluyendo a esta tipa de lado. A mí me consta que no es nada decente. Yo tengo la sensación de que Madan Madrazos es la más cochina de aquí en cuanto a sí. Mente. Híjole, no sabes, ¿quién no sabe? ¿Te acuerdas que organizo peleas en lodo y pudín? Oh, qué rico. Ah, bueno, está bien, a nivel sexual sí, pero en otras cosas yo creo que tengo muchas cosas muy torcidas en mi cabeza. Da igual, Overoles para todos. Sale. Overoles, sí. Next. Ah, huevo, los overoles valen... Ay, qué rico. Bueno, la balda, zapatillas muy, y muy bien. Lentecitos, japonesas y rockeras. ¿Sabes qué es lo, ¿sabes qué es lo mejor que un overol? Híjole. Un overol en hot shorts. Híjole. ¿Qué más puerco que esto? Oye, no estoy tan pinche gordo. Bueno, el capítulo de hoy es un especial de qué putazo, señoradas. Entonces vamos a hacer montones de peleas que siempre han querido ver. Cada quien va a poder... Pero no las van a ver, las van a escuchar. Las van a escuchar. Bueno, nosotros vamos a dar a darnos un tiempo límite de 7 minutos para que podamos... Para poder definir nuestros argumentos para ver quién gana en cada pelea. Vamos a empezar entonces. El Necro empieza escogiendo la primera batalla. La primera batalla, que ya había sido la otra vez. ¿A quién le van de Munra contra Skeletor? En este caso, tú empiezas, Necro. Okay. Los argumentos, ¿quién gana, Skeletor o Munra? Yo le voy a Munra. Perdón, Skeletor. ¿Por qué? Ay, chingada. Ya cambió, güey. Ya no supe qué. No, yo le voy a Skeletor porque, bueno, ahí te va. Munra tiene los poderes que vienen a través de sus deidades, pero son poderes prestados. Skeletor en sí tiene poderes pues que él aprendió, o sea, él es igual de poderoso en cualquier circunstancia. Munra tiene que tener una circunstancia adecuada para tener esos poderes. En teoría tienen una especie de rango y límite, mientras que los de Skeletor no, o sea, Skeletor en cualquier momento del día tiene los mismos poderes, ¿no? Bueno, o sea, salvo que acabe de, no sé, coger y esté cansadito. ¿Quién sabe? Entonces, ¿quién sabe? Pero en general... Esa pelona ha de tener sus... Ajá, fans. Pero bueno, lo que se ha demostrado que Munra realmente... Calzón de pelitos. Tiene un tiempo límite y tiene como un límite de rango. Creo que también tiene un límite de rango, tiene razón. Creo que si saliera del tercer planeta... Por eso tenía que poner una pirámide, tiene que construir pirámides para tener... Ajá, pues, exactamente. Sí, entonces, aparte tiene la debilidad del reflejo. Que dices que solo posteriormente la pierde. Sí. Ajá. Pero yo no me acordaba de esa debilidad. Y bueno, vamos, ¿qué tan difícil puede ser para Skeletor conjurar un espejo, no? O sea, últimamente nada. Yo le voy totalmente a Skeletor. En cualquier circunstancia siento que es más poderoso. Y pues en general no siento que Skeletor se vaya a cansar tan fácilmente como Munra. No, está bien mamado todo el tiempo. Sí. Incluyendo también la situación de las armadas que tiene, ¿no? Digo, aún así los mutantes, aunque sí son salvajes y cabrones y bárbaros así en potencia, pues igual como que todos los birros y lacayos del pinche Skeletor están más cabrones. Todos tienen habilidades especiales y fuerza o cosas. ¿Sabes que no dije hace rato que en el podcast que se perdió? Universo alterno, güey. Universo alterno. ¿Sabes quién se chinga? O sea, un solo personaje del batallón de Skeletor se chinga todo el batallón de Munra, el hombre bestia, y los domina y se van contra Munra. Así de sencillo. Sí. Si te pones en serio al hombre bestia, porque la verdad luego como que sí los hacían muy cómicos en la serie ochentera. Sí. Pero en la serie de 2000 se ven todos. Tan así hardcore. Se ven más hardcore, ¿eh? Hasta el baño. A todo esto, Manuel Abner Herrera nos había dicho que He-Man de los 80s, versión gay contra Tondar el Bárbaro contra Leono. Ahorita lo vemos, porque estamos en pelea. Yo originalmente le iba a Munra en el podcast, en la versión original del podcast, pero en esta versión diría que pues, sí le voy a Skeletor, pero pues, ya perdí, ¿no? O sea, yo le voy a Munra porque yo advertía que pues, sus poderes vienen directamente de dioses. Y a pesar de que de todos modos, en un momento avanzado, dependiendo pues, en los cómics, Munra ya había absorbido totalmente los poderes de estos mismos dioses. Ahora el detalle es qué tan limitados son esos dioses. O sea, como veremos próximamente más adelante en este podcast, los dioses están sobrevalorados. Sí, el problema cuando tenemos batallas mágicas es que normalmente no sabemos cómo medir los poderes mágicos. Sí. En dado caso. Doctor Hill. Munra, Skeletor. No, definitivamente Skeletor, sí le voy mucho más a ese cabrón, es mucho más chingón, mucho más buen pedo y se ríe en cada intro, como ya hemos dicho en el Universal Telegram. Es muy feliz, es un villano feliz. ¿Me dan madrazos? Sí, Skeletor. ¿Por qué? Ay, no sé. No me hagan pensar, ya les dije mi voto, ¿no? No mamen. Bueno, entonces aquí la pelea ganó Skeletor. ¡Skeletor! Y luego habíamos dicho... Bueno, ya, sus secuaces son más eficientes. Habíamos dicho una rápida de Skeletor contra Moustron, ¿no? que yo creo que serían las mismas bases. Monstruono tiene poder limitado y ocupa este... su estrella. Ajá, ocupa su estrella. Ocupa lunar de limbo. Ocupa que la luz de la pinche estrella le esté dando en la pinche jeta para poder ser poderoso. Y tiene que tenerla como que enfocada, o sea, porque no se podía convertir en cualquier esquina. Sí. Tenía que tener como un amplificador. No, y aparte sí le duraba como que un cierto periodo de tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, o sea, el rayo le llegaba a él y quizás se podía ir al oscurito donde no lo veía ya la estrella. Y seguía teniendo los poderes, pero los iba a tener durante un tiempo limitado, no sé, media hora, ¿no? Lo que sea. Sí. Ajá, entonces... La única ventaja, ¿sabes qué sería? Monstruón si respira en el espacio. Ah. Bueno, más bien si respira. Ajá, si se levantara el pinche esqueleto y lo sacara afuera del planeta tantito... A lo mejor podría pasar, ¿no? ¿Alguna vez ¿Cómo respira Skeletor entonces? Skeletor es como un elfo, nada más que se le quemó la cara y por su naturaleza mágica, vamos a decirlo así, le quedó como nada más la cara de esqueleto. ¿Alguna vez metieron a Skeletor bajo el agua? No, buena pregunta, no sé. Pero yo lo más probable es que como si es un ente viviente regular, pues... Solo está feíto. Solamente está feíto, entonces puede que sí se pueda ahogar y puede que... ¿Sabes cuál es el problema con Monstruón y, digamos, todos los personajes creados por ese mismo güey o grupo de güeyes? No, son de Filmation. Los de Tiger Shark. De Tiger Shark. Que cualquier pinche güey respiraba en el espacio. O sea, Leon no iba a salir y respiraba en el espacio. Y sí hubo un chingo de capítulos donde pasaba. Ah, sí, con lo del tren y eso, ¿no? Ajá, y ¿qué? La magia de los ochentas. Esa era magia de la buena. De la buena. Pero no sabemos si esa magia se aplica en Skeletor. Maldad, Skeletor o Monstruón. Skeletor. Pues yo también le voy a Skeletor, Doctor Hill. Skeletor. Madrazos. Originalmente iba Monstruón. ¿Ahora? También. Pues sí, yo creo que sí. Sí, no. ¿Sabes qué? Puedes tomar otra decisión. Yo creo que también eran más eficientes sus secuaces de Monstruón. Sí. Yo acuerdo creo que de... Sí, si ¿cómo se llamaba el güey que estaba hecho de bolas? Había unos como molecular. Que realmente nunca derrotaban tal cual. Vendaval está cabrón. El Barón Sierra era la pura onda. Ay, neta, el Barón Sierra. Ese güey era la pura chingonera. Y Melodía. Melodía estaba chida. Dale. También pero estaba, del otro lado estaba Evelyn. Bucéfalo. Ay, qué sexy estaba Evelyn. Estaba sexy está en sus nuevos cómics. Merman, güey. Estaba Merman. Sí, jefecito. No, que usted ve, jefecito. No, ese era el hombre serpiente, ese. El esclavo. Chichichi, amo. Es muy diferente a Jefecito. Recuerda, hablaban diferente. Muy bien, ya acabamos entonces. Gana Skeletor a Monstruón. Sí, Skeletor, rey de los villanos de los ochentas. Ok, siguiente pelea. ¿Quién eligió? Yo la había elegido. Sí. Ese era el depredador contra Kraven. Era una buena pelea. Era una buena pelea. Ahora sí que al principio parecía muy justa, ¿no? Todo lo inteligente que dijimos. Sonaba exactamente bastante justa. Bueno, estábamos hablando precisamente de ambos son cazadores. Ambos tienen esas ganas de ir por esa pinche presa super cabrona. Nada más que los medios son muy diferentes. Kraven ocupa más recursos propios o recursos de la naturaleza y del entorno, mientras que el depredador es más dependiente de la misma tecnología o de las mismas artilugios que tiene entre sus cosas. Aparte, estuvimos platicando al respecto de la cuestión de las anteriores presas, que fue el pinche militar, el Dodge en la película de Depredador 1, o el Danny Glover en la de Depredador 2, o en la de Aliens contra Predators, más bien dicho. No, en Predators habían elegido un humano de cada uno de los... Había un Zeta, había así un militar, como había un ruso, un... Spetnaz. Ajá. Como una élite, más o menos, de cada una de las armadas de diferentes partes, ¿no?, del mundo. Ajá. De los que, sí, porque los extras mencionan que fueron elegidos ellos por el número de personas que habían matado. Ajá. También vamos a que pues los depredadores realmente dependen mucho. Y yo creo que también se limita mucho su estilo de visión. En algunos momentos. Es que esos güeyes, así de plano, yo creo que sí, son como cazadores miopes, güey. Ajá. Que se inventaron un casquito mágico para poder ver en todos los mundos a los que iban. Y para detectar a todos los pinches lugares que están. Ajá. Porque ellos de por sí pues ven feo, ¿no? Incluso cuando se quitan el casco, ahí en las películas te ponen su visión y pues se ve fea. Ajá. De plano. Entonces pues como que lo han ido todo... Se han vuelto huevones, son como cazadores huevones. La neta, son como que, ay, mira, me compré mi último rifle sniper, voy a cazar un elefante. Ahorita vengo. Ajá, exactamente, y Kraven es, voy a cazar un elefante con mis manos. ¡A huevo! Con lo que yo decía. Y morder esos testículos y los beberé. Apelo así sin nada, yo creo que sí gana Kraven. Aunque sí está más. Pero como habíamos Predator. Dicho, con recursos. Ajá. Porque ya habíamos platicado del cuarto así vacío. Ajá, un cuarto vacío. Estaban los dos sin nada de armas y yo creo que sí le vas a dar... un chingo de madrazos el Kraven al depredador. Pero si el depredador no trae su casquito pitero, entonces sí está miope. No, sí, pero sí lo va a ver. Porque sí veía, ¿sí? Sí veía al Dodge sin casquito. Mira, sí, sí creo que tenga más posibilidades el depredador, pero aún así son, no sé, sería como un 55-45, güey. Sería muy cerrado aún así. Sí, sería cerrado, también no va a ser. Pero gana Kraven. Yo creo que sí, no, en un cuartito. En un cuartito le voy a al depredador. Ajá, pero en, ya con todo. Ajá, en jungla, ciudad o wherever chat, donde ellos quieran, incluso en la ciudad del depredador, donde solo sean ellos dos, le voy a cerrar a Kraven. Salvo en el desierto. En el desierto gana el desierto. Claro que no, porque si sobrevive, ¿cómo se llama ese güey, el de A Prueba de Todo? El Bear Grylls. El Bear Grylls, no mames, es el Kraven más, güey. Kraven es como el Bear Grylls. Nah, Kraven no es tan hombre como el Bear Grylls. No, hay otro programa de un güey que se va encuerado a la naturaleza. Supervivencia al desnudo. Y que va con una morra desnuda. Qué cagado. Qué rico. Bueno, no, ¿a quién le vas, Graf? Pues yo la verdad sí pienso que como el Kraven no se puede deshacer de esas capacidades sobrehumanas que tiene para ser cazador, pues en dado caso, si se llega a chingar uno el casco del depredador, güey, ya el depredador está muy desventajado. Entonces el depredador necesita de tecnología, entonces la tecnología puede terminar fallándole, güey. O sea, tan solo que se le falle una actualización del software del casquito, ya valió mal. La base de datos se ha sido actualizada. Le cargas un virus al casquito y ya valió madres. Pero bueno, yo voy por Kraven. Maldad. Kraven. Garrudo, soy yo. Kraven. Esta semana voy a ser el más madrazos. El Kraven. Háganmela de pedo, putos. Kraven. De los pinches. Madan madrazos, ¿no te preguntamos o sí? Ya dije Kraven. Bueno, entonces. Me dieron ganas de ver la escena del Depredador 2 cuando saca su pinche botiquín y se inyecta y pendejada. Estaba como rico eso. De Dante versus Bayonetta. Bayonetta tiene chiches. Ya, fin. ¿Qué? Se encuera cuando hace combos. Para mí es un win-win. Además, Dante no mata mata demonios, no brujas. Bueno, pero básicamente Dante, aquí es lo mismo. Ajá, no, en teoría Dante mata todo aquello que sea sobrenatural y malvado. Sí. Por Dios, un ratón muere. No, sí, sobrenatural no. Bueno, no, por Dios, un ratón mágico. Básicamente mata. Mickey Mouse. Y es malvado. Básicamente mata demonios. Ahí por ahí en el Devil May Cry 4, pelea contra esta pinche orden que idolatra a su jefe. Y parecen ángeles, parece que son demonios como transformados. Me imagino que de ahí... Ah, decías el de la Divina Comedia. ¿Dante Alighieri? No, el de... El infierno de Dante, el videojuego. ¿Qué es el de la Divina Comedia? Bueno, más o menos. Ajá. No, Dante el de... No, Dante... No, más que más badass, porque este se pinche que se cosió la cruz en el pecho, güey. Ahora, y el otro era medio putín. Bueno, entonces... Ouch. ¿Qué Dante? El Dante de Capcom. Ahora, de los más puristas nos van a decir, a ver... Puto. ¿Cuál Dante? ¿Dante de Devil May Cry 1 al 4 o el Dante de DMC? Dante de Devil May Cry 1 al 4. Ok, está bien. Está bueno. Aunque para mí es mejor. Aunque para mí es más divertido el de DMC, pero estoy de acuerdo que aquí el que está más over the top de power pues es el tradicional, ¿no? Y es el que equipararías con Bayonetta. Entonces, pues los dos además tienen la misma actitud de somos valemadristas, somos desmadrositos, somos pinches creiditos, disparamos hasta por el culo, literalmente. La Bayonetta tiene la ventaja táctica de que se encuera. Distrae al Dante, güey. Yo le voy a Bayonetta. Bueno, que Dante ya se había peleado con una demonio que nomás se cubría con el pelo. Y bueno, y le ganó, ¿no? En el Devil May Cry 3. Cuando se pelea con Nathan y se la chinga. ¿En qué sentido se la chingó? La convirtió en una guitarra y se la pasa tocándola. Le toca las cuerditas. Entonces, ¿a quién le van? Yo a Bayonetta. Bayonetta. Más cabrón, Ay, yo le voy al Dante. La verdad no he jugado a ninguno de los dos, pero le iré a Bayonetta porque está chichona. ¿Sí? Tiene cuatro pistolas y el otro dos. Pero el Dante además trae siempre su espada Rebellion. Una sola palabra. Chichis. Latigo. Ah, no, sí, eso vamos. Y aparte trae sus escopetas, y aparte trae sus pinches garras de gato. Sí, eso. De eléctrico y de fuego. Pues eso vamos, el Dante también trae las espadas de Igni Rudra, trae los puños de Ifrit. Trae los chacos de Cerberus. O sea, sí, vamos a que todos traigan. ¿Cuándo cuando Cerberus aprendió artes marciales? No, matas un Cerbero de hielo y se vuelve unos chacos. Lógico, ¿no? Obvio. Ah, no. ¿Nunca le has pegado bien duro a un perro y se vuelve unos palos con una soga? Así de... ¡Verga! ¡Qué cabrón! He sabido de gente que le pega bien duro a un perro y los vuelve tacos. Sí. También. Mira, los perros sí se transforman en cosas. Son transformes. Está bien, entonces, según mis cálculos, ganó Bayonetta. Por chichis. Por las chichis. Por un par de chichis de ventaja. Digamos que más correctos, güey. Probablemente el Dante tenga una menos mayor chichis. No, tenga más digamos experiencia y se enfrenta a enemigos más poderosos. Bayonetta mata ángeles y literalmente se mató a el dios, a Dios de ese universo. Eso está hardcore. O sea, a el dios, o sea, el amo de los ángeles. El de los cinco nalgas. Es que los ángeles, digamos que ángeles y demonios vienen siendo son mismo, prácticamente lo mismo. Sí. Bueno y malo, o sea, no hay tanto como desmadre, bueno, ¿no? Pero creo que Bayonetta está escrita más mamonamente por el hecho de que primero salió Devil May Cry. Ajá. Y dijeron, vamos a hacer a Bayonetta más mamona, ¿no? Claro. Entonces por eso leí mi voto a Bayonetta. O sea, no sí. Y bueno, Bayonetta también tiene esta cuestión de que puede invocar demonios con su pelo y el equivalente en Dante. De demonios y exacto. De entidades así de idosas muy cabronas. Sí. Y en equilibrio Dante pues tiene el Devil Trigger porque el güey es medio demonio y se puede volver un demonio también. Super parte esta madres. Vieja se transforma en un cuervo y en una pantera bien chido. Muy bien, muy bueno, bien. Bueno, pero siguiente batalla. Es que ya ganó Bayonetta. Tiene el Witch Time también, que detiene el tiempo y puede caminar entre ellos. Así, tranquilo. Y el Moonwalker. Ok, La siguiente batalla. Bueno, yo sí he jugado los dos. Es que yo no he jugado ninguno de los dos. Bueno, pero pues ahora sí voy a querer The Question contra Rorschach. Ah, y está bastante cerradito. No lo creo. A ver, tú empieza porque tú escogiste la batalla. Yo voy Rorschach porque pues, no tiene básicamente nada que perder. Está más puto loco, es un psicópata y es más violento. Sí, es de cómic de los 80. La parte no cool de Batman. Bueno, no cool de culero. Pues. ¿Quién más quiere dar votación sobre Rorschach contra The Question? Pues vas tú, güey. Bueno, en mi caso... Tú te mueres de ganas de decirlo. Sí, güey. Vas. Bueno, yo voy por The Question. The Question tiene entrenamiento de artes marciales en Nanda Parbat, que es el centro de artes marciales más grande del universo DC, de donde han salido pues, los más grandes asesinos de la Liga de Asesinos, de donde ha salido... no me acuerdo ahorita cómo se llama Richard Dragon, o Richard, no me acuerdo, que es de los artes marciales más vergas de ahí. También ahí aprendió artes marciales Lady Shiva, ni se diga también Talia al Ghul, y en dado caso, pues dependiendo de la continuidad, hasta Batman ha entrenado ahí, ¿no? Entonces, es un lugar donde el nivel de artes marciales está mucho más alto que en cualquier lugar que pudieras encontrar en otro lado. Entonces, el nivel de control que estos tienen sobre su forma de combatir, porque estamos hablando de que si van a combatir estos dos, es a puño limpio, porque pues, no ninguno tiene superpoderes. Pues, pero no, pero Rorschach es más cochino, o sea, sí. Ese güey agarra lo exacto. Que encuentre y es, o sea, no tiene... Es lo mismo, al final de cuentas él no solamente tiene el conocimiento, es como si pusieras a un chavo que pelea en la calle contra alguien que andale. Sí sabe artes marciales. Sí, pero... Para definirte eso, antes había un programa que se llamaba... como Bully Booster o algo así, unos güeyes que le hacían bully a las personas, esos le decían te vamos a pagar tanto para que te metas a golpearte con un güey de artes marciales. Normalmente es verdad que ganaba el güey de artes marciales, pero sí se llevaban a presentar como 2-3 casos donde ese mismo güey, aunque no tenía entrenamiento, le partía a su madre el güey que sabía artes marciales. Y mira que son güeyes que saben artes marciales mixtas, que es así como over the top en estos momentos, entonces tampoco siento que sea como un 100%, pero ¿no? Yo sí seguro le tiro un 80. Bueno, un 70-30, me parece. De 70% va a ganar el que sí sabe artes marciales entrenado, contra 30 del que no. Que sí puede darse. Mira, yo aquí también apoyo un poquito más al Graf. Yo también le voy al Question. A razón de que en los mismos cómics sí he visto que le hayan hecho más daño de manera más convencional a Rorschach. Ajá, por tan solo cuando lo agarran los pinches policías. Y digo, sí fueron un putero y sí un chingo de madrazos. Pero al The Question yo sí lo he visto partirle madres a un chingo de vagos. Bueno, más bien lo sometieron, porque realmente, sí. O sea, Rorschach ya ni siente los putazos. No, claro, a fin de cuentas, pero sí lo veo más vulnerable a una madriza que a The Question, incluyendo por su mismo entrenamiento y por las cuestiones de ahí, también contra el tipo de villanos o entidades que se han enfrentado en cada uno de sus cómics. Sí, yo le voy a Rorschach porque ahí cuando lo vencieron, comillas, los policías, claro. Él tiene ese código, o sea, no va a matar a ningún policía. mínimo si no sabe que es corrupto. Entonces, por eso mismo ya no pudo luchar, digamos, como hasta el final. Así como de, pues, puta, ya me agarraron, pues ya tampoco me los puedo sonar tan culero, porque a fin de cuentas son agentes de la ley. Y en cambio, si fuera un villano, puta, sí lo mata y sin no, pedos. Sí, claro. Y lo cosa que no hace Question aún así tiene ese código de ética de no matar a nadie. Sí le voy a que es más cochino y por lo mismo, por el mismo punto, tiene como más ardiles que puede llegar a usar. Aunque el otro sepa artes marciales, en un buen nivel, tampoco creo que sea el más chingón de... No va a estar al lado al nivel de Lady Shiva o de Batman. Ajá, o sea, de, digamos que, pues, que tiene un buen nivel de artes marciales, pero tampoco es muy extravagante, por lo cual tampoco siento que le dé una gran ventaja. Yo siento que Roshar tiene más ventaja por lo mismo, o sea, porque tampoco es un pobre pendejo que no sabe pelear, sí sabe pelear. Entonces, yo siento que el hecho de ser sucio y no tener esa ética moral, y como ella dice, no sentir ni los putas, o sea, estar demente, tiene sentido del peligro ni amor propio. Exactamente. Todavía le piensas, ¿no? Así como de, bueno, ya, hasta aquí para que no me puteen más. O sea, ese güey le vale madre. Yo sí siento que el question sería exactamente eso de, ¿pero qué crees? Puta, voy a intentar hacer la retirada estratégica y el Roshar, ¿no? El question es no te me vas, pendejo. El question es un agente de la ley, güey. Así que no lo va a matar. Ah, no, bueno, pero aquí estamos diciendo que pero se mira, van a aquí hay un detalle. También hay que tomar en cuenta que se necesita más control, a final de cuentas, para poder atrapar o detener a un enemigo y dejarlo vivo que matarlo. O sea, porque matarlo siempre puedes perder un poco el control. Ay, ya lo maté. Siempre es necesaria más fuerza para capturar a un enemigo vivo que muerto. Y nuevamente, Question no entra en ese punto. Además, sí hay una diferencia entre el nivel de artes marciales que hay en el universo en sí y en el que hay en el caso de Watchmen. Entonces, y además, en el caso de Rorschach, que él, su límite de enemigos son vagos de vecindario. Y de Question se dedica a eliminar grandes teorías de conspiración. Aunque sí, a veces exageren eso. Entonces ahora a Lad le toca nada más decir cuál es su voto. 2-2, vamos, amigo. Vamos 2-2. Tengo el poder y me encanta. I got the power. I got the power. Como se tardó demasiado, opinará la... Shut the fuck up. Yo también le voy al Rorschach. Está bueno. ¡Se cortó! ¡No! Yo nomás dije, está bueno, güey. Nah, sí, yo le voy al Rorschach porque en efecto el Question... Digo, básicamente Rorschach es Question, ¿no? Ya todo el mundo sabe, sí, que es un derivado por problemas de derechos de autor. Pues sí, me podría decir que se entrenó acá con los más mamones arte marcialistas. Pero pues honestamente también, ¿cuántos pinches arte marcialistas no se van a trabajar ya con ellos? O sea, a mí no se me hace ya un rigor que diga, es una pistola. No realmente. Y el Question, pues de nuevo su fuerte está como en esa cuestión de la deducción. Y pues ahorita es René Montoya, no es nada despectivo. Pero pues siento que le han buscado también como... No, de Question ahorita es el normal. Ah, ¿volvió a ser hombre? Sí. Bueno, aún así no se me parece un personaje que tenga además el grado ni de carisma que Rorschach ha alcanzado en menos publicaciones, pero de mayor impacto. Y también estoy de acuerdo que sí, este güey estará súper entrenado, pero la verdad de Rorschach está más pinche psycho. Y en efecto eso lo hace más imprevisible. Y por tanto puede darles una ventaja, a mi parecer, pues bastante clara contra este güey, aunque según le sepa muy chingón. Muy bien, ¿no? Entonces gana Rorschach. Rorschach. En este... He kicks him ass, motherfucker. En este me toca a mí, ¿no? Ya. Sí, te toca a ti. En mi caso, pues yo sí voy a repetir la que tenía en la versión pasada. Yo voy en una pelea de entes de gran poder, así, parte madre de los pesos pesados de ambos universos. Estamos hablando que voy a meter a Thor contra el Captain Marvel. Por un momento pensé que ibas a decir el madrazos contra Superman. No mames, pinche Superman, pobrecito. Sí, vale verga. No mames, güey. Echa el humo de cigarro el otro güey, no. No mames, humo mágico. Pero bueno, ahí vamos. Captain Marvel contra mágico. Thor. El detalle prácticamente es que Thor es un dios. Entonces el nivel de poder a lo mejor que pueden manejar pues es un tanto ilimitado, dependiendo de la imaginación de los que cada uno tenga de los poderes de cada quien. Lo que estábamos advirtiendo en dado ocasión en la versión anterior era que pues en dado caso Shazam tiene los poderes de varios dioses combinados, o sea, trae más dioses metidos así como por el culo, ¿no? O sea, tanto tiene todo el poder de Zeus, que es prácticamente el equivalente a Thor en la mitología griega, como la velocidad de Mercurio, o ¿cómo se llama Mercurio en griego? Mercury. No, en griego dices. Ajá, es Hermes. Hermes, gracias. No sé por qué les pusieron los nombres como revueltos, ¿no? Porque pone Mercurio, pero el otro es Zeus. Yo creo que por falta de conocimiento. O sea, estupidez del güey que lo escribió. Bueno, sí, estamos hablando de un personaje de los 30. No se metían tanto en detalles. La sabiduría de Salomón, que bueno, esa siempre se la saltan un poquito. Porque siempre le dan como la inteligencia de un niño. Pero vamos a tomar en cuenta que más o menos es listo. Listo promedio. Listo promedio, porque pues también la inteligencia de un rey de como 3 siglos antes de Cristo pues no es como que muy amplia, ¿no? Digamos que le quieren poner así como sabiduría de Salomón, porque dicen que bueno, Salomón es como un acto de decir Salomón es de los más sabios que siempre hubo, ¿no? Pero sí. Pero en realidad pues bueno, no deja de ser un humano. Ajá. O sea, una sabiduría más allá de la de un niño de 11 años. Tiene la fuerza de Hércules, la fuerza normalmente de Thor originalmente dependía directamente del martillo. Pero vamos a dejarlo por la paz. En mi caso, pues por amor al universo DC, porque me cae un poquito mejor el personaje. Y como decimos, tiene más poderes metidos por el culo el Capitán Marvel. Además del hecho de que se van a cancelar los truenos entre ellos. Ninguno de ellos le hace cosquillas un pinche trueno mágico al otro. Excepto yo le voy al Capitán Marvel. Doctor Hill. Capitán Marvel. ¿Por qué? Básicamente tiene muchos más resistencia. Bueno, yo lo he visto tener más resistencia, más por más vigor, más situación de aguantar los putazos que el mismo Thor. Ya te había platicado hace rato que a Thor ya lo he visto, que lo han vencido en varias ocasiones. Güeyes super mamados, un Hulk, bueno, es que Hulk sí está más cabrón. Ah, no, sí, claro, un Hulk, bueno, una abominación, pues. Una mole también que le ha llegado a poner putadas. Incluso el Capitán América, como ya te dije en ciertas ocasiones, o sí, creo que un par de veces lo vi en cómic, que sí le partió su madre al mismo Thor. Mientras que Capitán Marvel, pues usualmente se pelea con el pinche Superman, güey. Ese es su como que el clásico siempre de la DC, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo sí le veo como que está un poquito más disminuido de poder el pinche Thor. Maldeto, ¿no? Maldito. ¡Ya, di, güey! Ah, yo creo que maldito, no de maldad. Es que estaba arreglando mi mosaico para que se viera más bonito, porque me aburrió. Yo le voy al Thor porque, de nuevo, el Shazam es como muy morro y el Thor, pues, ya, se madreaba a espinclos como él en el desayuno desde hace pinches milenios. ¡A huevo! Parte madre es bien cabrón. Lo hace pinche pomada. Así que pedo, puto, lo veía, valió verga. Ay, qué cabrón, me oigo, me llegó la pubertad. Ay, qué bonito. Bueno, yo le voy al pinche Thor, porque como ya les... Pobre Thor, nomás lo pinchamos. Sí, bueno, yo le voy al Thor, porque la neta, el Shazam no deja de ser un niño de 11 años, y lo han demostrado en los pinches cómics, y lo han demostrado en las series animadas, y lo has demostrado en lo que tú quieras, que son, pues digamos que de donde nos podemos basar. Y el Thor tiene esa experiencia de guerra que el Shazam no tiene en absoluto. Esa experiencia de combate que a veces vale mucho más que la fuerza física a la hora de los putazos. Marvel vs. DC, en el cómic oficial ya ves que gana Thor. Que fue, creo que esto por votaciones y lo que tú quieras. Pero a mí se me hace muy acertado porque últimamente siento que el Shazam no deja de ser como más pendejín a la hora de pelear. Y al momento que invoque, porque siempre lo hace el güey, siempre la caga en lo mismo, al momento que invoque el rayo y grite Shazam, y el mismo Thor se lo redirija a él, ese rayo no le va a hacer nada a Thor, y quizás un rayo de Thor no le haga nada a Shazam, pero ese rayo que él invoque y el Thor redirija porque él es el amo del rayo y tiene ese poder, lo va a transformar en Billy Bastard y ahí ya valió verga. Así de sencillo. Esa es mi pinche opinión de esta pelea, Thor for the win. Yo iba a Shazam y ya se me olvidó por qué. Y ya me dio el bajón otra vez. Porque viste de rojo. Unos saludinis del Dr. Gil. Saludinis. Los saludos otra vez. Saludos otra vez. Es un universo alterno. A huevo. Estamos ahuevados porque. A ver, vamos. Diego Navarro dice: un saludo para toda la saga. Ya no dejen de interrumpir tanto a Madame Madrazos. Sí, a huevo, ya no la veo. No dejen de interrumpir a Madame Madrazos. No, que ella no nos interrumpa tanto. Eso ya tiene lógica, güey. No mames, güey. Se la pelan. Chingón. Christopher Rock and Roll Tattoo dice: yo ya me extrañaban, lo sé. ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién? Ok. ¿A huevo? Mismo chiste dos veces. Jonathan Luna, Snake contra Batman, se lo merece el Snake por el estreno de su nuevo juego. No mames, bueno, sí, yo tengo una tira cómica donde le gana a Batman. De hecho, exacto, es un cómic ahí como esos que ves en el Nine Gag, que si mal no recuerdo, creo se que ve está, un soldadito y lo... Está el soldado de Splinter Cell, se me olvidó el nombre, y luego... Fisher. El Fisher, ajá. Sam Fisher. Sam Fisher. Y si mal no recuerdo, creo que luego llega Altair o Ezio. Y se llega por Detroit. Luego, a ese güey le llega Snake y se lo chinga. Y luego, a ese güey llega Batman y se lo chinga. Me recordó la tira cómica igual así, de la que está en la línea, en una carrera está Superman, Flash y Batman. Y los dos lo que voltean a ver de qué pedo, soy Batman. Se acabó. Ah, bueno, mira, siendo más objetivos, güey, el Snake es muy, muy pinche similar a Batman. Sí. Salvo que pues Batman es un encapuchado y el Snake es un militar. La verdad, la batalla es bastante, bastante cerrada. Y fuera de mamada y fuera de decir, ay, es que soy fan de Batman y cago Batman por donde sea y me llamo Graf. No, o sea, siendo sinceros, es una batalla muy, muy cerrada. Sí le voy a Batman. No, no, no se le hace algo tan sencillo. Sí, pero le Batman voy a Batman, ganar. Pero Batman ya ha sido vencido por güeyes igual del mismo, por Snake. Del mismo nivel. Así que no sería una batalla fácil. O sea, siento nada más que Batman le gana porque el entrenamiento... es mucho más amplio. Ajá, el entrenamiento de pelea es mucho más gandalla en Batman que el entrenamiento de Snake, ¿no? O sea, las artes marciales son más fuertes. Snake Batman. Y Batman para el nuevo Smash. A huevo. Pero yo siento que es una batalla muy cerrada. Bastante, bastante cerrada. Muy incluso hasta la podría poner en empate, ¿eh? Así de sencillo. Ah, Arturo Hernández dice, les mando un saludo a ustedes y quiero un saludo de maldad del más chingón de todos. Así es, el más cabrón de todos, saludines, de nuevo. Y dice, fue censurado. Exacto. Shut the fuck up. Y dice, y como aportación al tema, les diría que un buen enfrentamiento se podría dar entre Dante de Devil May Cry y Raiden de Metal Gear Rising, la venganza. Le voy a Dante. Sí. Dante tiene más fucking sí, poder. Tiene mucho más tiene poder. Digo, el Raiden es una pistola y en el Metal Gear hasta vimos que sin brazos el güey le valía madre y andaba madreando gente agarrando la pinche espada con el hocico. Pero el Dante está más cabrón. Está mucho más cabrón. David León nos dice, en lugar de saludo yo quiero un huevoles, que es como decir que huevoles y huevos al mismo tiempo. Huevos. Huevos. Huevos. Huevos. Y Juan Luis Hernández Juárez dice, jajaja, super padre hermano, te lo copiaré, ¿puedo? No, no puedes. Bueno, me lo prohíbo. Chingón. Sale, continuemos. Hay más saludos, pero ahorita los digo. Ok, bueno, mi batalla, que yo sí voy a repetir porque no soy nena. Ay, no, ya no lo voy a repetir. Ay. Shut the fuck up. Cállese, pinche par de nenas. Cállese. Será Hot Rider contra Spawn. Esponjita, esponjita. No es Spawn porque es esponjita. Es esponjita. Esponjita. Esponjita. Bueno, esponjita. Ya, a ver. Bob Esponja. Tú empiezas. Sí, estaba pensando eso. Ahí te va, bueno. ¿Qué es lo que sería? El Spawner, a pesar de tener un nivel de poder, digamos, un poco más gandalla, porque el necrotraje que tiene sí está bastante hiper mamón. Oye, Necro, ¿qué? ¿Tu guardarropa son puros necrotrajes? No, mi guardarropa es normalito, y pinchito y aburrido. ¿Qué de godines en entre semana? Pinche godines. Pero... están tomando tiempo de la pelea. Bueno, ok, ya. Su poder realmente no lo sabe controlar tan bien. Y aparte siento que su... no sé, como su nivel de pelea no es tan bueno en el aspecto de... No sé, tiene como muchos pedos psicológicos el güey, ¿no? Entonces como que está muy distraído el güey, Yo siento que el pinche Hot Rider tiene mucho más poder. Aparte el poder, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el poder que tiene el Ghost Rider este del dolor de los mil años o como se llame? La mirada de la venganza. Es de Kakashi, güey. Ajá, sí, bueno, la mirada de la venganza sí, que ¿no? puede hacer sufrir a la persona el dolor que ha hecho a lo largo de los años. Entonces, ¿qué es? Eso suele sufrir en su alma el dolor de todas las personas que ha herido, ¿no? Ajá, y en el caso de Simmons, que yo creo que se había demostrado que originalmente era realmente como la combinación de varias almas pegadas. Ajá. En un solo spawn, pues de alguna manera, pues yo supongo que todas las desmadres que hicieron todas esas almas para irse al infierno, güey, pues sí le ha de pegar bien duro, cabrón. O sea, una miradita a los ojos del Ghost Rider y ya valió mal. No, así el Al Simmons no era un alma de Dios, güey, al contrario, pues por algo el pinche Malevolge se interesó en sí, por eso así, por eso te digo, empezando con su propia alma, era un culero. Ya está mal cogido, güey. Era ya bastante hijo de puta. Vas, Graf. Y era negro. Pues yo más que nada advierto porque no podía ser de como, otra forma. Hay que como si lo definimos al nivel de los dioses que crearon a cada uno de ellos, pues Malevol ya más bien es como que una entidad inferior, de una entidad inferior. O sea, es la mascota de un semidios que no es ni el más alto realmente en el universo de Spawn. Mientras que por otro lado, pues el Ghost Rider es una creación de Mephisto. Que rebeldito, realmente... rebeldito, su hijo malito. Ajá, que se rebeló inmediatamente. Y aún así estamos hablando que Mephisto es un demon, es el diablo, la entidad casi del mal a nivel cósmica del universo Marvel. Entonces, pues realmente el nivel de poder que tiene y además la mirada de la redención o de la perversión que tenga este Ghost Rider, pues se ha chingado al pinche Galactus, ¿no? Sí. La mirada de la perversión. Entonces, yo voy por Ghost Rider. Madrazos. Yo ya dije que yo por necia voy Spawn. ¿Qué, por necio? Pues por nomás. Porque creció en Necia, porque lo amo. Porque creció en los 90. A huevo. Y era una niña rebelde y malita. Exacto. Tenía que buscar un rol. Tuve una infancia horrible. Exacto. Por eso ya tengo problemas. Una infancia horrible. Qué chingón. Qué chingón, bueno, tener para, una infancia horrible. Lo de los 90 me gusta por desencantado, sí. Ah, qué mejor manera de definirlo. Mira. Ya, nomás para. Y mal escrito. Es otra forma de definirlo. Para que los fans se pongan a tono de por qué lo ama tanto Madame Madrazos. Digamos que es el mismo nivel de amor que le tiene Graf a Batman. De Madame Madrazos a Spawn, es su superhéroe favorito. Aunque soy bien fan de los dos pinches antihéroes, porque la neta a mí sí me encantan tanto los cómics de Spawn como los de Ghost Rider. Me gustan más los de Spawn todavía que los de Ghost Rider. Sin embargo, como había mencionado en el universo alterno, el Ghost Rider como que tiene el arma definitiva para el pinche Spawn, ¿no? Esa pinche miradita de la perdición es lo que lo haría caca, güey, lo destruiría por completo, o lo rendiría, lo tiraría al suelo, guacareando y cagándose al mismo tiempo de tanto mal que haya hecho, güey. La neta, punto. O sea, no va a oler muy, muy diferente a lo que huele normalmente. Sí, ya está, ya tiene olor a carne quemada. Muy bien, entonces, esta fue Batalla del Necro, ¿no? No. Ah, perdón. Aún maldad, aún hay tiempo para tu opinión, Ghost Rider Spawn. La opinión de la maldad. Yo voto por Ghost Rider. Yay. Porque como ya había dicho en el universo alterno, se volverá a editar. El Spawn, en efecto, como dicen, como que todo es a menor medida. Están armados en línea de ensamblaje. Es muy vulnerable a los poderes del Ghost Rider. El Ghost Rider, pues, es como más cool, ¿no? Es un güey desmadroso. Es una calaverita en llamas. Es un motorista en flamas. Y sale en un buen juego de peleas. Bueno, Spawn también sale en un muy buen juego de peleas, ¿no? Incluso desde ese punto de vista sería bueno. ¿En cuál? Spawn sale en Soul Calibur 2, sí, cierto. Con un hacha de no pinches mames de tamaño. Que por primera vez se encontró con Heihachi en la versión HD que acaba de salir. Mira. Por fin se agarraron a putazos. ¿Conservaron Spawn para la versión HD? Ya los pusieron a los dos, entonces sale Heihachi y Spawn. Pero Nintendo se apretó su calzón y no sacó a Link. Qué putito. ¿Por qué no salió para Wii U? ¿Por qué no quisieron hacer port de Wii U? Ah, bueno, es que ahí entonces fue putés de Namco, entonces no fue de Nintendo. No, fue de Nintendo porque Namco dijo que sí lo querían poner. Y no los dejaron. No quiso prestar a Link. Pero por lógica, si no salen Wii U, no les iban a dar el permiso. No, pero pues. Entonces, si ellos dicen, yo digo que ahí es de Namco, pero bueno. Entonces, ¿qué? ¿Vas por Ghost Rider? Ghost Rider, puto. Ghost Rider. Muy bien, entonces se acabó la batalla. Ganó Ghost Rider. ¿Quién le tocaba ahorita escoger pelea? Tú escogiste esta, ¿no? Doctor Hill. A huevo. Voy a cambiarla, porque la neta ya me gustó la idea esta de cambiarla. A ver, ahí es un universo alterno con diferentes decisiones. Así es. Ahí les va. Para de nuevo tenernos en tensión de quién va a ganar, ¿no? Va a estar medio cabrón porque los dos están muy con poderes muy grandes, muy abiertos. Así que a ver qué es lo que opinan. Ahí te va. Shumagorath contra Tulhu. Shumagorath. Madre de Dios. No. Ay, sí, es buena pelea que lo pienso. Está buena. No mames, güey. En la madre. Shumagorath sí es una entidad muy mamona. Es una entidad cósmica Tulhu. De maldad. Y Tulhu muy también. Cabrón. Tulhu, así de sencillo, te lo voy a poner así. Tulhu, sin Tulhu no hay Shumagorath. No. En el universo Marvel, en Infinity, que fue el año pasado, Spider-Man, la Doctora Luz, Spider-Hero, que realmente es el Blade. ¿Cómo está eso? Spider-Hero, que realmente es el Blade. ¿Blade, el cazavampiros? Sí, ese. Por eso se llama Spider-Hero. ¿Qué Spider-Hero? ¿No mordió luego una araña, güey, vampiro? No sé, güey. ¿Qué pendejada es esa? El pendejo de... Nos preocupó más de eso que la batalla. ¿Cómo se llama el pinche de negro este? Luke Cage. Luke Cage. Power Man. Y... Lucas Jaula. Y otro pendejo lo vencieron. Fin. O sea, ya se volvió súper mediocre el Shumagorath. Puta madre. Bueno, lo han de haber escrito mal, güey, en esa historia. Sí, pero también Shumagorath tiene muy pocas historias. Bueno, güey, honestamente el problema... Regresamos a lo que decíamos hace rato. Cuando un personaje es muy fuerte, ¿cómo putas lo escribes? O sea, Shumagorath es una megapistola. Como Lovecraft escribió a Tulhu, ¿no? Es ominoso. Pero es ominoso. Pero es un personaje estándar al punto de que sale en el Marvel Capcom. Y hoy en día, siendo más honestos, no es reconocido por la gran lírica con la que lo escribieron en los cómics. Es reconocido porque es un personaje carismático de un videojuego. Sí. Un puto ojo con pero realmente... Hay pocas historias escritas de Shumagorath también. Y si las escribes mal, como dice el Necro, te da menos. Shumagora salió como en tres historias más la nueva que acaba de salir. Entonces realmente al principio sí era así de puta, soy ominoso y poderoso, pero me venció el Dr. Fate aún así. Bueno, el Dr. Strange. Strange no es cualquier pendejo, Mauricio Garcés con capa. Es Mauricio Garcés con los... Y el Tulhu realmente nunca ha sido vencido. Imagínate a Mauricio Garcés. Pero Tulhu se enfrenta a humanos, güey, como tú, como yo. Bueno, pues en dado caso... El Dr. Strange sigue siendo un humano. Pero que no, no mames, es un humano con poderes bien bueno, cabrón. Bueno, ya, Dr. Hill, tu voto va para... Está muy cabrón. Está cabrón, güey. No, yo sí lo pienso así, sí, está cabrón. Te agarraste una batalla mediápica, pero yo voy por el punto del necro. O sea, yo voy por Tulhu. Yo voy por Shumagorath porque conduce un programa de concursos japoneses. Sí, también. ¿Tulhu? Sí. Y Shumagorath hace unos combos bien ricos. Y Tulhu tiene más, más fans, ¿no? No, bueno, aparte, bueno, tiene más. Hay un Doku... Digo, pues es de Lovecraft, o sea, es más conocido Tulhu de lo que a lo mejor es conocido Shumagorath. Excepto a lo mejor por esos juegos de Marvel Super Heroes, que yo creo que sí le dan un empujón al Shumagorath, que... Es que es súper divertido. Ah, sí, yo no digo que no, pero como dice Neko... No mames, le quedé igualito. De... Hay un documental que habla acerca de Lovecraft, en general. Ah, bueno. Y en el que habla Neil Gaiman, y mencionan... That's a win. Que en realidad le preguntaron al propio Lovecraft... todos los miembros de su círculo que cómo se pronunciaba. No hay forma de pronunciarlo. Ajá, lo que mientras dice tengas que, tu lengua pegada. Ajá, lo que él dice es que no existe, o sea, los humanos no tienen órganos para poder pronunciar su nombre, pero que lo más cercano era tosido. Así le digo, estómago, señor, así. Tosido. Ah, tosiendo. Ajá. Ah, yo dije, yo creo que va a ser el señor tosido. Bueno, yo le digo Tulhu, güey. En South Park... ¿Cuál del Tulhu? Es como mi versión, ¿cómo? Ay, se me fue la pinta. En South Park le dicen Cthulhu. Tropicalizada. Muchas gracias, esa es la palabra. ¿Cómo le dicen? En South Park le dicen Cthulhu. Cthulhu también, sí. Yo lo he escuchado muchas veces. Cthulhu es... Cthulhu es como lo más... Fue como que cuando veo las letras lo que me suena, como Tulhu. Pero también dice, como dicen, yo también lo he hecho mucho, lo he leído mucho como Cthulhu. Ajá. Cuando Cartman se vuelve su amigo, ¿no? Con está él. Cagado. Ha cagado ese capítulo. Bueno, entonces ganó Cthulhu, Tulhu. No, Tulhu. Ahí estuvo el nombre. Ándale desde abajo. Ahí está, como putos. Si sacaras una flema. Ahí estaba el. Ahí está. El güey. Bueno, bueno. Va. Qué pronunciación tan exquisita. Ah, huevo. Y el pinche Lovecraft en su tumba. Muy bien, la siguiente batalla, ¿quién le toca escoger batalla? Yo no he escogido batalla en un ratote. Bueno, es que ¡ah, huevo! Aquí está la que yo quiero. Se fucking chingan. Lo malo es que necesitamos más gente para platicar esto. Sol mala leche contra Ragna sangre cortada. Para los que no lo entendieron, Sol Bad Guy de Guilty Gear versus Ragna the Blood Edge de BlazBlue. Puta madre, güey. No conozco al otro. Ahí te va. No hay pedo, güey. No hay nada que conocer. Son el mismo mono. No, el otro, bueno, sí son el mismo mono, pero el otro tiene además como que un poquito de Dante en él. Básicamente, como sabemos, Guilty Gear, la famosa serie de peleas creada por Arc System Works allá por 1999, juegazo. Algún momento perdió los derechos ante Sega, entonces ya no podían hacer juegos y decidieron hacer un sucesor espiritual que fue el que llenó el hueco de Guilty Gear durante la séptima generación de consolas, o sea el Play 3 y el Xbox, que se llamaba BlazBlue. Entonces BlazBlue, todos los personajes tienen un como equivalente a la saga de Guilty Gear. Entonces Ragna es el prota, entonces es el Shoto. Es el güey que pega fuerte, es el fácil de usar, el que tiene más pinches movimientos. Y físicamente es Dante. Es un güey mala leche, con el pelo blanco, que viste de una gabardina larga roja, con unos pantalones negros y trae una espadota. Bueno, más está muy bien vestido al parecer, ¿no? Ajá, o sea, el güey... Exacto, y no tiene... En mi opinión, todos los personajes de BlazBlue carecen de carisma. Todos. No tienen una pizca de carisma. Entonces, no, el juego no se me hace malo, para mí nunca me ha podido terminar de comprar. Y cuando veo a estos monos... Pero tú sí lo has comprado. Lo compré y ya lo vendí, güey. ¿Ah? ¿Lo vendiste? Vendí mi BlazBlue, Continuous Check. Sentía que estaba realmente ocupando espacio y lo vendí. Me dieron 200 pesos por eso. Entonces, en ese caso, pues por supuesto que yo me voy con Sol. Los dos tienen unos elementos en común. Sol es medio gear. Es un güey también súper poderoso. Ragna es un... No me sé muy bien la historia, por eso digo que otras gentes podrían venir. Pero básicamente Ragna igual tiene el poder poder de un demonio encerrado en él y esas pendejadas. Y también es potencialmente súper poderoso y la mamada, ¿no? Pero de nuevo yo me voy con el sol, tiene más carisma, me parece que tiene más clase en el diseño. Y el Ragnar, pues, es el prota del de la copia barata del equipo. Bueno, yo también voy por sol porque no conozco el otro. Entonces tu voto es nulo. Está bien, y además, y además el sol tiene más referencias, hasta se llama Frederick en relación a mira, yo te lo voy a poner Mercury. Así, el sol mala leche, simplemente por el hecho, o sea, independientemente... Es el original, papá. No, independientemente si es el original o me gusta más, porque me gusta más ese juego, que eso a mí se me hace como, sin ánimos de ofender, como una excusa tonta de... Me gusta más el Hulk que el Superman, que gane el Hulk. Así de, güey, no mames. Ah, no, sí, pero yo, bueno, está bien. Ajá. Yo nada más descanso mi punto. Entonces siento que BlazBlue fue de, necesitamos crear otra vez todo que sea ligeramente distinto. Y si te das cuenta, es BlazBlue, es este, Guilty. Es Guilty, ¿no? Es la sí, misma es historia totalmente... medio movida también. Es, hay magia y hay ciencia, así de, te cae de madre. Ajá, entonces, mira, yo nomás le voy al sol mala leche, no porque me caiga mejor, cosa que sí. Este, que al Ragna Sangre Cortada, porque el Ragna Sangre Cortada no tiene el potencial de controlar su poder todavía. Y el sol mala leche, sí. El sol sabe patear traseros. Exactamente. Entonces, este, el Ragna Sangre Cortada, aunque es bastante poderoso, y a mí no, en lo particular no me cae mal. Este, me gusta BlazBlue en Sickle, en como que el universo de BlazBlue sí se me hace llamativo. El pedo es que los juegos realmente no soy tan fan como y son fucking difíciles. Sí, como lo soy de Guilty Gear. Pero el sol mala leche tiene mucha más experiencia que el otro güey. El otro güey es como el típico güey como de 20 años que tiene el poder y que ha estado en algunas peleas. Y el sol mala leche es como el güey de 40 años que tiene un chingo de experiencia, gran militar. Exacto, el güey de... Psh, ya, chama, como sea pendejo. Exacto. Madan madrazos. Yo no sé ni de qué putas me hablan. Vota por sol mala leche. Porque le pusieron Frederick en honor a Freddie Mercury de Queen. Porque el director del juego... De todos modos, tu voto se va a anular igual que el mío. Porque el de... ¿Sí? Sí. Porque el creador del juego de Yuki Shibatari es súper fan de Queen y una gran cantidad de bandas metaleras súper geniales. ¿Quién es el otro pendejo? Está Kai Kiske, Chip Sanoff. Bueno, en lo que veo, Madame Madrazo, Slayer, Dr. Hill, tu voto. La huevo, anulo mi voto, qué chingón. Perdón, ¿por qué? Es que... Porque tampoco sabes de quién putos te hablan. No, sí, sí conozco a los dos güeyes, pero como no estoy muy metido ni en la onda de BlazBlue ni Guilty Gear, la neta, desconozco prácticamente por completo la historia de ambos. Y entonces para mí es, ah, ok, es el güey que escoge un jugador Player One y el otro es el que escoge Player Two. Entonces va a ganar el que controle mejor al mundo, a la verga. Bueno, a mi parte, modo de verlo, sí, en este momento, porque no desconozco por completo. No mames, yo voto porque está vestido de negro y rojo. Verga, el Ragnar sangre cortada. No, el otro viste de blanco con café y anaranjado. Yo veo rojito. Bueno, ya, entonces ganó Soul Bad Guy. Yo voto por Doctor Manhattan versus Jesus. Jesus Christ. Yo digo Doctor Manhattan. Ahí va de nuevo. Porque es azul. Sí, o sea, va de nuevo. Huevo es azul. Y le sabe a pila. Y le sabe a pila. Y da toquecitos. Ay, qué cachondo, ¿eh? Que va a estar bueno. A ver. Pues ya todos nuestros argumentos habían girado alrededor de que no, que Jesús es básicamente un dios, shalala, shalala. Y pues yo dije que Dr. Manhattan sabe explotar mejor sus poderes. Sí. Que prácticamente, si te puedes pensar, derivarían del poder de Jesús. Entonces, pues, quién sabe. En dado pero caso, yo Jesus no estaba consciente así como de la materia, los átomos y esas cosas. Nunca mierdas. Sabes, a lo mejor está a un nivel más alto de Doctor Manhattan y simplemente no lo demuestra. No estaba consciente porque tú estás pensando en el Jesus de... En el carpintero. De hace 2013 años. Ahorita el Jesus que sigue vivo... Ya, no mames. Es que también de qué Jesus hablamos. O sea, Jesus en... Jesus cualquiera o el de In the Name of the Gun, el de Battle... Jesus en el... Ah, entonces sí, es lo que yo digo. Bueno, pero el Jesus ha sido retomado mucho en cultura popular, o sea, recientemente se ha vuelto como muy cool, incluso ya sea que lo explote desde el punto de vista de que era un ser normal, pero el mito lo supera, o que en efecto es un personaje con una cantidad pendeja de poderes. Es que Jesus el bíblico, recuerda que no solo es la parte de... Al final de cuentas ambos son ficciones. Estuve en, este caso. Estuve en Nazaret, sino se supone que actualmente sigue activo. O sea, se supone. Si todo el conocimiento que tú tienes, ese güey lo tiene y superado, ¿no? Qué cabrón. O sea, no puedes decir que Jesús no conoce un celular porque en teoría sigue en este mismo tiempo. Bueno, supuestamente. Supuestamente, pero vamos a ponerlo así. Pues es que ese es el Jesús bíblico, güey. O sea, no, sí. Bueno, no, pero acuérdate que el Jesús bíblico... Bíblico y regresó al cielo. Exacto, según el Jesús bíblico... No sé, pero se fue al cielo, entonces está en otros pedos. Bueno, ya. Eso pero yo le me presento. A ver, ¿a quién le vas tú entonces? A Jesús. Yo le voy a Doctor Manhattan, porque pues al final de cuentas, el nivel de poder que se ve entre los dos personajes, pues lástima, pero los escritores de la Biblia se quedaron cortos, ¿no? O sea, no mostraron tanto poder. Mejor está mejor escrito. Está mejor escrito. Por Alan Moore próximamente. No mames, güey. Oye, con Alan Moore. ¿Por qué no le estamos mandando un tweet? De azar, wey, ¿por qué no le estamos mandando ese tweet al... Y si con magia, no mames. Sí, ¿no? Alan Moore, Jodorowsky, la Biblia, según estos sería, pinches locos. Sería altamente político. Unos pedos por eso. Imagínate, bebés de Mateo 13, ¿no? Sería Moore 18-5. Qué buen pedo, mames. Ay, sí, tampoco estoy de acuerdo porque Alan Moore no creo que llegue ni al 10% de los, ¿cómo se llama? De los fans que tuvo los güeyes que escribieron la Biblia. Ah, sí, pero así yo no me... Sencillo. Yo tengo mejores escritores en la Biblia porque, puta, ¿cuántos pinches güeyes no? No, pero aquí hay un punto. Alan Moore es buenísimo rehusando personajes de otros porque no tiene ninguna gran saga de Alan Moore que no ocupe personajes reciclados. Sí, claro. O sea, entonces, eso le da muchos puntos. O sea, yo diría, una Biblia por Alan Moore estaría muy chida, divertida. Es más, yo voto porque, pero no tendría los fans. Ah, a no, ver, claro que no. Ahí está, vamos. Pero estaría... No, pero ahí está, tiene que ser como los cuatro pinches evangelistas. Entonces va a ser Neil Gaiman, Alan Moore, Alejandro Jodorowsky y... Puta madre. Julio Cortázar. Solo le diría las primeras dos. ¿Julio Cortázar? ¿Por qué chido. Cortázar? Desmadre, yo prefería a Grant Morrison o Mark Waid. George Orwell. Yo prefería a Frank Miller que a Jodorowsky. Vale, yo voto Frank Miller también. Es más, yo prácticamente prefiero al güey que le escribe los... No sé, a Gus Rodríguez que le escribe los diálogos a Derbez que al pinche Jodorowsky. Jodorowsky escribía chido. Jodorowsky sería llamativo, pero nada más para darle un tono hipsterón, güey. Pero pues con Alan Moore y Frank Miller ya chingaste. Va con lo que hace Alan Moore, Jodorowsky al fin y al cabo. Viejo loco del fin del mundo. No digo que sea malo lo que ha hecho, solo que a fechas actuales ya se ha vuelto ya se ha vuelto demasiado mediocre. Todo mundo. A mí me dan, ¿te acuerdas los libros que nos quería vender un hippie? Acerca, es Alan Moore hablando de Alan Moore, a su favor. Jodorowsky hablando de alquimia y nosotros. Sí, órale, super chingón, 21. Ah, no. Todos envejecen, hasta hoy en día Frank Miller ya no escribe tan bien como antes. Entonces yo estaba diciendo que Godard quiere hablar reata, pero también ahorita siento que cualquier cosa que dice es como para pendejar a la gente. Entonces siento que ahorita no me está regañando. Y eso se lo decía a un profesor hace rato y le dijo, no, ay, me gusta ver Jodorowsky de los 70 que era desmadroso y chévere. Ahorita ya está muy intenso. De hecho, los poderes tienen sus propias características muy específicas, ¿no? O sea, creo que el más grande poder del Jesus es que el güey curaba, ¿no? Y, digo, revivía, daba la vida y la chingada. Manhattan nunca hizo eso y nunca le importó, ¿no? Recuerda que dice al final que va a crear vida. Él podría, exacto, él podía transfigurar cosas y podía teletransportar cosas, ¿no? Y creo que el gran punto en el que es mucho más fuerte el Manhattan es que no tiene la base moral que le impide al Jesus. Además, abrazar, digamos, que todo el potencial de sus poderes, ¿no? O sea, el Jesus es muy de, ay, benditos los queseros y esas mamadas. Y el otro es de... ¡No mames! Y el otro güey es de... ¡Fuck! O sea, no creo que Dios exista. Güey, nos van a cazar, buscar, cazar y quemar. Claro. Y hasta lo dice, ¿no? No creo que Dios exista. Y si existe, no va a ser como yo. O sea, a ese güey... Además, la clave de Watchmen es... Precisamente que el punto débil en parte del Manhattan es que dicen es tiene un distanciamiento moral progresivamente mientras se va haciendo más divino, entonces está menos limitado a esas ondas. Entonces el Jesus sería así de Doctor Manhattan, vamos a llevar este paso. Ahora eres mierda, Jesus. Sí, bueno, yo lo que decía era que era más fácil quebrar psicológicamente al Manhattan que a Jesus. Exacto, ¿no? Que si es que físicamente está cabrón. Cabe aclarar que entonces es mierda, Jesus. Ay, Manhattan, revivir fue el primer truco que aprendí. No, se tarda 3 días. No es cierto. La primera vez. La primera vez se tardó 3 días. Ya. Ahorita ya no. El Dr. Hill, ¿por qué ya se nos está acabando el tiempo de esta pelea? Pero todavía no. Dr. Hill. Ay, depende de cómo lo vean, pero si nos vamos nada más a Jesus específicamente y no tanto a la Trinidad de entidad mágica musical que es Dios uno solo. Exacto, brillitos. Yo sí le iría al Dr. Manhattan. Ahí estuvo, ganó el Dr. Manhattan, Dr. Manhattan. Por eso yo miré al cielo y todos ustedes al infierno. Está bueno. Toda la gente divertida se va al infierno, ¿no? Sí. Lo malo es que no nos dejan platicar entre nosotros. Hasta que lo destruya no, el cielo. Nos están torturando, cabrón. Pues yo voy a bajar un poquito porque hemos estado como un nivel así como muy místico, poderoso y vamos musical. A los putazos a nivel terrestre. A nivel calle. Vamos un poquito. No o tan... De, en la calle donde aprendiste... Wait. ¿Question? ¿En la calle donde aprendiste a programar? A huevo, yo aprendí a programar en la calle. Es que no escuchó a esa mamada de hace rato. Sí lo escuché, estaba cagando mientras lo dijo. Está acá mis alarma cocinando y le digo, mira, sí se aprende en la escuela, ¿no? Y dice el Graf, no, yo no aprendí nada en la escuela. Yo, ¿dónde aprendiste a programar PHP? En la calle. A huevo. Pinches bandas los hay haciendo el grafite escribiendo el código. Maldito, no cerraste la sentencia. No cerraste las comillas, pendejo. Ya te marcó el error 404. Oh. Yo, motherfucker. Yo, motherfucker. Ya. Esta es una pelea. Yo quiero meter la pelea de Gambit versus Nightwing. Okay. Que pues ya creo más o menos sabremos por dónde va a ir. Pero por si sí, mis puntos están en que por lógica Nightwing pues, es un gimnasta nato. O sea, al haber nacido en una familia de gimnastas de circenses, pues tiene mucha agilidad, tiene mucha fuerza. Un entrenamiento de artes marciales muy arduo por razones de haber entrenado con Batman. En este caso, por otro lado, tenemos a su consecuente enemigo que sería Gambit de los X-Men, cuya habilidad es usar la energía cinética latente de los objetos para hacerlos explotar. Pero, según se menciona en algunas cómics, su poder secundario latente es también una agilidad bastante amplia que normalmente usa para poder lanzar cualquiera de esos objetos como si fuera un proyectil, a pesar de que sus capacidades no le dieran la capacidad de proyectil normalmente. Normalmente cuando él lanza objetos, lanza cartas, que normalmente no se lanzan así tan fácil, pero él tiene la habilidad natural de poder lanzar esos objetos. Para él, una tuerca que carga cinéticamente se vuelve un proyectil que puede lanzar con bastante precisión, y eso también lo hace poder andar saltando y dando piruetas por todos lados, que es normalmente lo que vemos hacer a Nightwing. En mi caso, yo creería que la ventaja está un poco separada en ambos aspectos. Gambit tiene un superpoder y una habilidad totalmente nata, y Nightwing pues, es un dotado, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues él nació casi dando piruetas en los circos. Yo creo que salió casi de su mamá y echó dos piruetas triples ahí ya. Y... ¡Tada, putos! ¡Nací! ¡Nací, cabrones! Y tiene más entrenamiento y armas a su disposición, ¿no? Entonces, yo por mí creería que el ganador tendría que ser, en este caso yo creo que sería Gambit. Solamente por suponer que el poder... ¡Ay, me dejó pendejo este güey! Me quedé exactamente igual de... Yo también es el grave pensé que ibas Nightwing. Es que mira, podría ser Nightwing, pero el detalle está en que vamos, o sea, no sabemos si la habilidad de Gambit llega a nivel superhumano. Si ya llega a superhumano, ya la agilidad de Nightwing pues no llega a ningún lado, y las armas que tiene, capaz que Gambit puede casi agarrarlas en medio del camino y relanzárselas cargadas, ¿no? Ese es mi punto de vista. O sea, yo aprecio mucho a Nightwing y todo lo que quieras, pero también el no es ni Streetwise al nivel que también podría tener Gambit. Como tú. Ay, yo soy Streetwise del Code. Bueno, ahí está mi punto, cabrones. Doctor Hill. No mames, si me dejaste pendejo, La neta, yo sí le voy al contrario a Nightwing, Se me hace yo mucho. Yo quisiera verlos hacer que ganara Nightwing, pero nada más les quito un punto. Se me hace todavía mucho más inteligente, más táctico. Digo, está aprendiendo definitivamente del mejor. Él es un, como bien lo dijiste, es un pinche acróbata nato, el cabrón. Ok, el Gambit tiene el punto de que es mutante, y eso es lo que le da también gran fuerza y, bueno, más que nada agilidad, como para poderle equiparar. Sin embargo, yo creo que sí, le he visto hacer cosas a Nightwing mucho más cabrones. Tan solo ser Batman. Exactamente, que a Gambit. Entonces, aparte de todo, pues sí, ok, sí tiene las cuestiones de sus cartitas Gambit, y cualquier cosa, agarra piedras y las avienta y ya está disparando un shotgunazo, ¿no? O es más, hasta una pinche granada, yo creo. Sin embargo, sí, Nightwing pues, viene con sus pinches artilugios, cabrón. Entonces, yo creo que sí le va a estar ganando con medio del ambiente. Una situación como lo del depredador que habíamos platicado. Que tiene más recursos Nightwing de lo que podría tener Gambit. A mi modo. Madame Madrazos. Madame Madrazos. Estoy de acuerdo con Madame Madrazos, güey. What the fuck? No mames, güey. No, pero... ¿Ya escucharon la trompeta, cabrón? Se acabó el mundo. Espérame, llaman otros tres amigos. Nada se destruye, pendejos. Esto solo es una Final Crisis. Gambit. Yo creo que Gambit por lo mismo. O sea, aparte, acuérdense que era ratero y también es cochinote. Sí. Y traiciona así cuando le conviene. Sí, no, o sea, ese güey es lo que le convenga. Yo le voy a Gambit. Era el héroe desasiado de los 90. A huevo, por Vas maldad. Vas maldad. Sí. Y traía gabardina en los 90. En los 90. Se echaba la Rogue. Era malvado 90. En los 90. En los 90. Era el malo que era bueno. Qué buen pedo. En los 90. En los 90. 90. Todo era antiheroico en los 90, más bien. Sí, por eso nada. Ya nada el sobrevivió. De los 90, hasta Ricky Martin que se vestía como motociclista. Puta madre. ¿Sí? Ya, maldad, tu punto. ¿Ustedes qué van? Gambit, Nightwing. Ajá. Yo le voy al Nightwing. ¿Por qué, güey? Precisamente por lo mismo. Estoy de acuerdo que el Gambit tiene mucho skill. El güey es muy street. Streetwise. O sea, le sabe al pedo y todo eso. Pero de nuevo, el elemento que lo complementa al Gambit, que son, pues, aviento pendejaditas y explotan. Pues quieras o no, también el pinche Nightwing tiene high tech hasta en los calzones, güey. O sea, también sus pinches varitas estas Cal, y los vimos por ejemplo en Injustice, ¿no? Las combina, pues también es un pinche bastón, ¿no? Las carga con pinches cargas eléctricas y pendejados. O sea, creo que más o menos se acomoda. Y de nuevo, tiene el entrenamiento del fucking best of the best of the best. Of the best. Y el Gambito, pues, tendrá también mucha experiencia. Pero siento que el otro aún así se lo lleva de calle. Siento que aún tiene pequeñas ventajas por eso, ¿no? Mejor entrenamiento, más táctico, mejor armamento y artilugios. El Gambit no sé qué traiga en su pinche gabardina de los 90. Mugre, güey, porque se nota que no se la ha quitado desde entonces, güey. Yo sí le voy. No se bañe. Exacto, entonces también el Nightwing no será el más listo, pero sabe usar el equipo que tiene. Yo le voy al fucking Nightwing. Me toca desempatar. ¿Te gusta el poder, puto? Me gusta el poder, lo siento, sientan el poder. Ay, me toqueteo. Bueno, ya. Bueno, antes de desempatar, para que esto tenga más o menos tensioncita. ¿Así tipo The Voice? Tipo The Voice. Bueno, primero voy a dar mis puntos, ¿no? Ambos personajes han tenido un gran entrenamiento. O sea, yo siento que a veces sobrevaloramos mucho a Batman, que sí es muy chingón, pero no deja de ser un entrenamiento capaz de un humano. Gambit ha tenido un entrenamiento muy mamón en el cuarto del peligro, que también son entrenamientos, pues no son así de, ay güey, los de Batman son superiores, o sea, yo siento que están pues muy a la par en ese aspecto, o sea, está cabrón, o sea, los entrenamientos tanto de Hombres X como de Batman están muy cabrones. Ambos personajes han tenido pedos cósmicos, han ido a pelearse con extraterrestres y cosas así que también tienen la misma pinche visión del universo, por así decirlo. O sea, también se han enfrentado a personajes más poderosos que ellos, con superpoderes. O sea, ambos tienen ese desmadre. Nadie un viaje en el tiempo. Que diga, no, Gambit. El Gambit ha viajado en el tiempo y ese desmadre. Pero yo creo que mi voto... sí es para Gambit, definitivamente. ¡Puto! ¿Por qué? Simplemente te lo voy a poner así, güey. Qué wey. Miedo y qué sorpresa. Ajá. ¿Sabes por qué? Gambit sí siento que es más listo. Y siento que Nightwing? No mames. Really? Nightwing no es el más listo del grupo de Batman. Ajá, no, lo sé, pero no es tampoco el más Sí, porque no es súper pendejo, pero sí, bueno. No es súper pendejo. No, se ha demostrado, es lo que estoy diciendo, no es súper pendejo. Se ha demostrado que Gambit ha hecho unos planes muy cabrones, incluso ha sido líder de grupos de Hombres X. Y, no los más populares. Ajá, y se ha enfrentado en batallas, mientras que tanto Nightwing realmente en pedos cósmicos la hace más como de support que de combatiente. Entonces siento que Gambit tiene un poco más de experiencia por eso mismo. Y el hecho de que el entrenamiento de Cuatro de Peligro sí se me hace mucho más cabrón que el entrenamiento de Batman. Bueno, pero ya cuando el Necro dio su voto, sí, se acabó ya. El tiempo. Ay, cabrón, pedo, pues yo quiero Gambit. Debatirlo, quiero un amparo para debatir ese pedo. Mi batalla va a ser... No, mi batalla... Tú, yo voy a elegir la mía. Mi batalla es Catwoman contra Black Cat. Catwoman contra Black Cat. Una catfight. Una catfight. A ver, ahí les va de nuevo. ¿Y cómo suena eso, Miss Alarma? Miau. Ahí está la catfight. Ahí está, bueno, a ver. It's on, bitch. De nuevo, seguimos en las streets. En las streets. Fighters. Ya nos bajamos un poco. En las street fighters. Street fights. Ahorita una de las tortugas para ir por debajo del street. Ah, no mames, no se me ocurrió eso, güey. Bueno, pero ahí va. Rafael contra Ryu Hayabusa de. Esa buena onda en las. Puta, no, por Ryu Hayabusa, güey, sin pedos. Ah, vale, madre. Está agarrado el Dorrito. Sí, me gusta Rafael, pero Ryu Hayabusa. Bueno, está cabrón. El maestro Splinter, para que sea más verga. También. Ryu Hayabusa, está muy cabrón ese, güey. Ni también la pelea, pero gana, ¿no? Era cuatro tortugas y Casey Jones y Splinter y Abril O'Neil contra Ryu Hayabusa. No, y Shredder y Ryu Hayabusa. Ryu Hayabusa otra vez. Sí, Ryu Hayabusa sería contra, no sé, Strider Shiryu. Estaría, estar... Ah, bueno, ya. Ah, esa ya pasó en las batallas de Super. Bueno, bueno, ahí va Black Cat contra Catwoman. ¿Por y qué? Y ganó el Strider. ¿Cuál sería mi voto? Yo creo que sería por Catwoman. Sí, siento que está mucho, mucho, mucho mejor entrenada que Black Cat. Black Cat realmente nunca ha entrenado a nivel como muy profundo artes marciales. Y aparte entrenó a una edad, digamos que ya más grande, ¿no? Cuando empezó a querer seguir los pasos de su padre, que supone que ambas tienen un perfil psicológico similar, ¿eh? Ambas fueron, tuvieron, un abuso. De autoridad. No, por parte de una figura masculina. Se la escogió su papá, se acabó. No, a Catwoman bueno, no, pero sí tenía, sí era una prostituta, ¿no? Qué rico. Depende de la continuidad. La actual se supone que sí, la de New 52. Buena pregunta, no me acuerdo. Sí, porque lo leí hace poco. Pero Catwoman ha entrenado con Batman. Catwoman se ha enfrentado a villanos más peligrosos, yo siento, que Black Cat. Black Cat, realmente creo que el villano más peligroso que se llegó a enfrentar fue en Maximum Carnage. De ahí en fuera, realmente no ha aparecido mucho. Incluso hasta ahí cómics donde parodian eso, donde dice: pues es que yo luego casi ni aparezco, ni o yo nomás ya se olvidaron de mí. Entonces realmente siento que no tiene tanto pinche experiencia como Catwoman. Catwoman ahorita está hasta en la Justice League of America. Of America, ajá, JLA, ¿no? Sí. Entonces sí, le voy totalmente a Catwoman, a pesar de que Black Cat es metahumana, que antes tenía el poder de causar mala suerte a sus amigos, o después se los cambió el Doctor Strange. Y tiene garras retráctiles, agilidad y visión nocturna, ¿no? O sea, como un gato. Uno de los maestros principales de Catwoman es Ted Grant, conocido mejor como The Wildcat. The Wildcat. De la Justice Society of America, que es conocido como el mejor boxeador del universo DC. Entonces, pues bueno, Catwoman, ese es mi voto. Aunque se me hace más cachonda la Black Cat. Ay, es que no has visto Catwoman en Catwoman número 2. Y ambas son gatos y ojos verdes. Es que también tiene la corrida Jim Valent, la Catwoman, güey. Jim Valent y su trajecito moradito. Ñam, ñam, ñam. Catwoman. Mis alarma. De cachondería yo voy Black Cat. Putazos. De avergazos Catwoman. Yo también voy de avergazos. Tergil. Catwoman. Definitivamente Catwoman. Está mucho más entrenada. Pues no hay. Nuevamente, ¿quién es tu antítesis, tu villano, tu rival? Pues Batman y Spider-Man, ya, se acabó. Es que sí está sencillo, ahí sí no hay mucho que argumentar. Bueno, acaba de aclarar solo rápido, ya que tenemos un poquito de tiempo. Ajá. En el cómic de Marvel contra DC... Se pelea con Elektra. Ajá, definitivamente gana Elektra, Catwoman no tiene oportunidad. Mira, contra vamos Elektra, a... No, mira. Contra Elektra no. Elektra no, claro. Se las enchufa a las Elektra, dos juntas. Pero también... Elektra se enchufa a Catwoman y a Black Cat juntas. A ver, ahí les va primero. Qué rico. Una cosa primero, yo también voto por Catwoman porque además, pues, la neta, Black Cat se me hace un personaje bastante secundón y es una copia descarada, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Ahora, en efecto, esa pelea de 1996 de Elektra contra Catwoman, estoy de acuerdo que Elektra es una pistola. Está cabrón que le gane. Pero... recuerden que también por esa misma razón esa pelea no fue votada, porque fue muy famoso que esas... Lobo contra Wolverine. Exacto, que esas peleas no se votaba. Entonces, en efecto, si ves Wolverine-Lobo, sabes que va a ganar Lobo. Pero como fue votada la popularidad, pues no hay comparación. Y aquí dicen, si hubiéramos abierto Catwoman-Elektra, por supuesto que hubiera ganado Catwoman. Pero, story-wise, gana Elektra. No, pues cierra esa pelea y gana Elektra. Sí. De todos modos, si por puro tino de suerte la Catwoman hubiera podido matar a Elektra, güey, llega a la mano y la revive para dar otro round, güey. O sea, no mames. Sí, ¿no? Y la Catwoman, fuck, la maté con la barra de super llena. Pero bueno, ya, ahí estuvo Catwoman. ¿Quién sigue en cuanto a desmadres del Dr. Hill, tu batalla? Tengo otra batalla relativamente sencilla, pero sí tengo dudas y quiero escuchar argumentos. Va. Que sería Fénix. Ajá, no, no Dark Fénix. Fénix contra este... contra Hal Jordan. ¿Hal Jordan Parallax? Le toca como contra Parallax, ¿no? No, pues aviéntale a Dark Fénix entonces. Ahí va. A ver, Dr. Hill, tus puntos para... Híjole, las dos son entidades muy cabronas, prácticamente cósmicas, omnipotentes, omnicabronas, proyectan energía de una manera muy cabrón, están locos los dos. Destruyen planetas, planetas enteros. Entonces, pues aquí el punto pues es ver cuál, güey. Se supone que el pinche cristal este que contenía Fénix era la única chingadera que lo ponía a aguantar, que no lo podía destruir, era una cosa que tenía que estar a huevo, ¿no? Era el cristal Macrán. No, el cristal Macrán, sí, cierto, perdón. Gracias, serie de los 90. Disculpeaste, pero sí, se me olvidó el nombre. Sin embargo, Parallax, pues igual como que tiene el poder así súper turbocargado y pues un loco, no sé, güey. Es que estaba pensando, todo este rato estuve pensando cuál ganaría y la neta no se me ocurre. Mira, aquí hay un detalle nada más que hay que tomar en cuenta. La entidad Fénix viene de un pequeño porcentaje del nivel psíquico de todos los seres del universo Marvel. O sea, es una fuerza que todos ponen en el universo Marvel. Le ayudamos a que tenga su poder. Y por el otro lado, en el caso de Parallax, teniendo todo el poder de la batería de Oa, la batería de Oa se alimenta de toda la fuerza de voluntad de las personas en todo el universo. Entonces, prácticamente son... No se les acabaría la batería. Ni uno, no ni se les otro. Acabaría la batería no. Ninguno de los dos, güey. Ya, yo voto... Bueno, pero para empezar, no solo Hal Jordan. Según yo, ¿no era Parallax o es Hal Jordan nada más? No, sería Parallax. Yo voto por Parallax. Y si ese es el caso, yo digo que Parallax se lo chinga. Porque como dices, ay sí, el Fénix viene de la energía psíquica de todo el pinche cosmos. Sí, la energía psíquica, pero realmente creo que no está relacionado con un valor que sea muy fluctuante o que varíe mucho. O sea, más o menos yo siento, dependiendo cuántos seres vivos haya... Dices que hay menos energía psíquica que... Claro, claro, porque el miedo es la pinche emoción más constante del universo. Para de mamar, o sea, el miedo le gana todo. A ver. Entonces ¡ah, Fénix! No, espérate. Estamos hablando de Parallax, pero ¿qué Parallax? Tenemos un conflicto, a ver, entidad Parallax. Defina que Parallax, o sea, Hal Jordan poseído por Parallax. Hal Jordan. O Parallax, el pinche monstruo amarillo, que va a pelear. Y Fénix, el ave Fénix sin Jean Grey, o Jean Grey con el ave Fénix. Bueno, yo decía Jean Grey con... Jean Grey loca con traje rojo, con Hal Jordan poseído por Parallax. Ok. Sí, con el poder del Will, no el poder de... No el poder del miedo. No del miedo, sino okay, del sí, Will. Por eso digo. Entonces, Pero el Parallax... También conozco gente sin fuerza de voluntad. No, sí, pero es el punto, que el Parallax se supone que es... Y levanta la mano, me sale alarma. Pero la idea es que Parallax... ¿Y por quién fuiste, Dr. Hill? Sigo pensando pero todavía, amigo. Yo, estoy aún así, en el conflicto. Aunque sea Hal Jordan, como Parallax, aún así está imbuido del poder de Parallax. Y Parallax es el miedo. Aún así, porque si no, no sería Parallax. Si no, sería un Green Lantern a secas. Yo, ya. Mi comentario, entonces, ¿ya se terminó esto? Bueno, yo nada más remito. Siento que el miedo es mucho más constante, e incluso el willpower, si fuera el caso, que algo que hasta me parece un poco indefinido como el poder psíquico. ¿En base a qué remites ese poder? Bueno, el willpower en general es, a lo mejor es menos frecuente de encontrar, pero es más poderoso. Para mí, yo creo que sí. En ese universo y con respecto a sus reglas de anillos, linternos, mágicos, musicales. Es que vamos a lo mismo. En el universo DC es más poderoso la magia y en el universo Marvel son más pero esto poderosos. Teóricamente son, más poderosos, son más poderosos los personajes psíquicos. Uh-huh. Ok, entonces en el universo DC podría ser que la fuerza de voluntad es más poderosa, pero en el universo Marvel es más poderoso el personaje bueno, psíquico. Nos vamos a ir a un plano neutral, nos vamos a ir a Dark Horse. Entonces yo lo que voy es esto. Regresamos a la Tierra. No, le voy a aquí que hay, solo hay contratos de películas. Hay un chingo en el piso. Son el piso. A ver, güey, les voy a Fénix por la simple razón de que si es Parallax con Hal Jordan, Parallax no estaba al 100%. Así de sencillo. Y Fénix, Dark Fénix sí estaba al 100%. Y aún así se la chinga el Parallax. No, digo, esa es mi opinión. Yo le voy a Fénix. Aparte, pues o sea, si nos vamos a divagar en ¿Qué es más fuerte, la fuerza de voluntad o el poder psíquico? O sea, son cosas incontables incalculables. O sea, ajá, no podemos decir. Pero eso también son hasta cierto punto encontrados. Pero es como decir, ¿a qué es más fuerte, mi Jesús o tu Dios? Pues, o sea, es... Nada, nada, nadie puede contra Ganesha, ¿eh? O sea, perdón. O sea, es a lo que voy... This is madness, this is Sparta. Yo lo que voy es a los hechos de los que se escribió en los cómics, entonces... Ese Parallax dijeron que realmente no estaba al 100 porque el güey estaba encerrado en la batería y solo fue una parte de Parallax que enloqueció a Hal Jordan y Fénix sí estaba completo. Fénix, sin pedos. Yo insisto. Madame Madrazo. Bueno, analicen este desmadre. ¿Qué? ¿El poder psíquico? Ajá. ¿Solo lo manifiestan los entes pensantes o toda la gente? Bueno, todos los... Teóricamente, cada entidad en el universo que tenga un poco de conciencia tiene derecho a... Pero debe tener conciencia. Pero el miedo sí y lo también siente... el miedo y el willpower vienen de una entidad con conciencia. Sí, pero eso es a lo que vamos. Pero los animales, la mayoría sienten miedo, es instintivo. Pero no tienen... Vamos a ponerlo así. Estamos hablando no solo de conciencia de sí mismo, sino un razonamiento elevado. Yo creo que el poder psíquico también tiene que ver con... Bueno, lo ponemos así. ¿Cuál fue más fácil de controlar? Nada más dejen que termine Madame Madrazo. Perdón. Nos está acabando el tiempo. ¿Cuál fue más fácil de controlar? Fénix. Con menos pedos. No. Yo siento que yo siento gente... que con menos pedos atraparon a Fénix. Bueno, lo de Fénix. Yo siento que necesitaron gente más fuerte o más poderosa combinada para agarrar a Parallax. Parallax tenías que hacer una pinche batería que condensara el willpower del universo para detenerlo. Y el otro lo puedes hacer en una canica. Ya, porque ya se nos acabó el tiempo y ni siquiera yo ni... Ya voy, Fénix. Hemos votado tres. Esta ha sido la pelea más debatida de esta noche. No, es que sí está muy cerradita. Ya. Cámara. Fénix. Parallax. Yo le voy a Fénix nada más que nada porque viene como que todo el espectro de todos los 5 colores o 6 colores del espectro vendrían en teoría en Fénix. Son 7. Bueno, 7. Y Parallax prácticamente máximo son 2. Entonces pues yo le voy a Fénix. Me duele porque me cae mejor Parallax. Ya estuvo. Y nos quedan 17 para segundos. Para mí Parallax siempre pateará traseros en mi corazón. Para mí, Jesús. Para mí se les hizo más de pollo con Parallax. Es que... Si les dio miedo y por eso votaron por Fénix. Huevo. Y esta es la última batalla de la semana. A ver si luego hacemos otro especial en la siguiente temporada. Vas. Eso ya no era común. Ok. Bueno, tu batalla es... Esta, Wolverine contra Big Big Wolf. ¡Ta madre! Otra vez vamos a estar en un pinche debate. A ver, éntrale, Madame Madrazos. ¿A quién le vas y por qué? Éntrale a los madrazos. Estos también son a nivel de calle, pero estos juro que duran como 7 días y con mínimo 3 noches en el bar. O sea que vámonos. Chupando, ¿no? O sea, primero chupando se van y ir los de dos con pedos. Su cigarro. Ajá. Primero los dos andan pedos y con su cigarro y se encuentran en un bar. A huevo en Madrid. ¿Qué me ves, puto? Sí, la pelea surge sin razón, así de ¿qué me ves, puto? O porque uno no le ¿qué me ves, puto? Pues estás barbón y oloroso, pues tú también. Y chaparro. Tienes garras, pues tú igual. Y estás lleno de pelos, y tú también. Me estás copiando el estilo, ¿verdad, puto? Ya, a ver, Madame Madrazos, ¿cuál es el pedo? Que tenemos 7 minutos para esta batalla, que va a estar épica. Puta madre, es que sí, está muy... No, o sea, entraste en este desmadre y no sabías ni por quién ibas a votar. No, es que... Pues no, está igual que la de Parallax. Mira, si puedo dar un punto en ese... En esa razón, es que básicamente los dos personajes son, en mi opinión, casi el mismo personaje. Desde un punto de vista, vamos a poner así, de la psicología son básicamente el mismo. Es el güey que era malo, porque los dos empezaron siendo malos. Uno era el Big Bad Wolf, el otro era Wolverine, que era malo. Los dos son güeyes chaparritos, corriosos, con una fuerte inclinación hacia el comportamiento animal y rabioso. Pero que sin embargo, por ese mismo acercamiento con su naturaleza más... geográficas, si quieres, también son bastante nobles. Y después se dan cuenta de eso y ya hacen el pinche bien. Los dos, por sus respectivos aspectos, pueden... Bueno, tienen esta característica de ser también bastante indestructibles por sus cualidades regenerativas. Wolverine por su factor mutante. Y Big B porque es un ser mágico, porque es medio espíritu del viento. Es un ser así... Es como un híbrido aparte. Exacto, entonces los dos son muy de... Pues te pego bien duro, tú me pegas bien duro, pues luego me recupero. O sea, en ese sentido están muy de... ¡Fuck! Están así, güey, al pelo. ¿Tú por quién vas? Como antiguo coleccionista de cómics de Wolverine. No, ay, sí me gusta mucho Wolverine. He dicho también que luego me cae un poco gordo, que tal le va hasta en la sopa. Aún así el personaje me sigue gustando mucho. Ay, güey, pero yo voto por Bigby. Porque el güey, estoy de acuerdo que también al Wolverine le han hecho mierda y regresa, ¿no? O sea, de una pinche célula como el Majin Buu, es que quedó una célula. Y vuelven a ser el hijo de puta, ¿no? No, por Dios, ahora somos gemelos. Eso, te mato. Esa sería buena pregunta, ¿no? Oye, y si lo cortas exactamente a la mitad, ¿qué pasa? Para ser mitos. Cállate. O algo por el estilo, ¿no? Y el Bigby también le han metido plomazos en la cabeza. La... la han rellenado de piedras y las digirió todas. Exacto, o sea... las cagó, fue lo peor. Sí, lo que las dice. Las cagó. El pedo no fue que me aventaran al agua, sino cagar las pinches piedras. Exacto, entonces creo que Wolverine no tendría quizás esas cualidades. Yo siento que el Bigby sí se puede someter a procesos hasta más mamones, porque de nuevo es un ser hasta como etéreo. Yo voto por el Bigby. Creo que parte más madres. Y se cogió la Blancanieves. Ay, sí, qué rico. Yo, ay, qué sí, rico. Yo aquí, este, se pero no mames, güey. Y tuvieran unos lindos cachorritos. Marvel, sí. Nada más porque el medio universo Marvel es el de las mujeres, güey. Chingón. Yo aquí secundo la emoción precisamente. Bigby, sigan en esto. Desde el punto en el que Bigby se vuelve intangible, se vuelve aire, ya. Valió madre todo. Ya podrá tirar mil garras. Ese era mi punto, güey. Y ya, se acabó. Se acabó, ya no hay nada más allá. Puede, no, a lo mejor no le, se mete los pulmones a Wolverine, se los destroza por dentro. Se va a regenerar y todo eso, pero en lo que se regenera en la cabeza y lo no, ¿qué? Se acabó. Pues como... si lo piensan bien, sería interminable el desmadre, ¿no? Pues es que... serían sí, dándose ajá, sería vergazos y regenerándose. Sería interminable, exactamente, pero aún así seguiría el mismo patrón de que Bigby quedaría más vergado. Ganando y ganando y ganando y ganando. Sí, no, no dudo que sí le cortaría un pinche brazo o pata al Bigby y después se volvería a armar y todo este desmadre. Pero sin embargo, no creo que lo llegue ni siquiera a noquear en una o dos ocasiones. ¿Wolverine que... puede cagar piedrotas? Wolverine podría abrirse sí, la panza y sacarse sí, las piedras. Sí, sí. Yo creo que sí se las sacaba sí, de las entrañas. Sí. Bueno, a ver, mi punto que... ahí les van mis puntos de cada personaje. Aunque es verdad que el Bigby se puede volver aire y como dice el Dr. Hill, se le mete y... deja tú que destruya los pulmones, destruye el pinche cerebro y ya lo noqueó así. Aunque se va a regenerar el otro güey, ya vale como noqueado y ganado. Este, el Wolverine también tiene un nivel de regeneración creo que mucho, mucho más cabrón que el de Bigby, como dice la maldad. Es una pinche celulita y ahí está, ¿no? Bueno, digamos que lo más mamón que hemos visto a Wolverine es que resiste una bomba atómica, se regenera, ¿no? Desde cero. No, bueno, nomás el esqueleto de Adamantium que no se rompe. ¿Sabes qué es lo que lo salvó con esa explosión? El esqueleto de Adamantium conservó de seguro la espina. La médula ósea. La médula ósea, con eso. Con eso traía de... o sea, como no, no entró nada de... eso, la médula ósea, pues ya con eso se salvó. Exactamente, pero este... y el Bigby Wolf, no, el Bigby Wolf sí se tarda mucho más en regenerar. En recuperar. Porque sí le han metido madrizas o lo han cortado y sí se ha tardado así de, güey, ya llevo una semana aquí, ya me curé. Bueno, es una semana, está chingón, cualquier otro güey se hubiera tardado meses, ¿no? Cualquier otro güey se muere. Ajá, o se muere. Este... digamos que sería una batalla muy, muy pareja, porque si Wolverine... bueno, Wolverine tiene garras este, que pueden cortar cualquier cosa y aparte son indestructibles. Si Wolverine le da un pinche tajo al Bigby, este, le vuela la cabeza. Y va Bigby, a perder un brazo primero. Y Big, ver, ajá, pero no, discúlpame. Ya. Wolverine no puede perder un brazo porque tiene esqueleto de adamantium. Bigby, y Bigby va a perder sí, un brazo, ajá, y después se va a volver intangible. Ya nunca más en la vida se va a volver a hacer algo que pueda cortar. Es un volado, pero creo que le iré un poco más a Wolverine solo porque su nivel de regeneración es mucho más mamón. Y siento que está un poco más... yo lo único que puedo advertir es que le está exagerado un poquito hoy en día el poder de regeneración de Wolverine. El poder de regeneración de Wolverine sí está al nivel oficialmente del de Bigby Wolf. Ha habido veces que lo han tenido que inflar solamente por historias que normalmente han sido historias chafonas. Este, yo he visto a Wolverine estar convaleciendo después de una batalla con Vagos por 3 semanas y tener que estar como 5 semanas sin un ojo de aquí que le crezca. Sí, mira, el hecho de que le aumenten o disminuyen los poderes a un superhéroe en un cómic oficial vale como totalmente, o sea, es totalmente válido. Si actualmente el Wolverine puede regenerarse a partir de una célula, es válido, al igual que si Superman ahorita tiene menos poderes que el de los 60. Sí, pero al final de cuentas sabemos que la escala de poder de Bigby en el fondo es más alta. Ah, no, yo no estoy sí, peleando el hecho de si gana Bigby o no, o sea, eso lo estoy diciendo. El detalle que es que no también la regeneración, el punto que decía por si en dado caso, en este caso el Dr. Hill, era que si se metía en sus pulmones, lo podía noquear. En dado caso, sabemos que cuando Wolverine se muere, se acaba la regeneración. Entonces, si no lo deja respirar por 10 minutos, Wolverine se muere. y ya no hay otra forma a menos que lleguen los de la mano. Bueno, güey, bueno, siquiera... entonces Wolverine puede recibir daño cerebral y quedar mínimo pendejo después de eso. Sí, pero sí, a lo mejor después de un tiempo puede volver a crear células cerebrales y quitarse lo pendejo. Sí, me imagino, ¿no? Tomen sí, en cuenta sí, pero se le borran los tatuajes al tomen en cuenta cuando Génesis, el hijo de Cable, le trató de meter de nuevo el adamantio que lo expulsó, quedó muy malito, quedó muy tullidito y quedó así por como un año de cómics hasta que recuperó su estado normal. Y además también el Wolverine se ha estado cagando en los calzones cuando fue a matar a los Cuatro Fantásticos y dijo, ay, la Mole, el Human Torch y el Reed Richards me los escabecho cuando yo quiera, pero la que me da miedo es la Sue. Es la que me va a empinar. Y la Sue es la que dice, yo te puedo chingar de maneras que no tienes pinche idea, ¿no? Porque en efecto puedo invadir tu cuerpo con elementos psíquicos. ¿Con un dildo invisible? Casi, casi eso. Nos vamos al Wolverine, Wolverine actual ahorita de ya, no tiene regeneración. ¿No tiene? Sí. No, ahorita no. Por eso ahorita todo el mundo anda en vamos por Wolverine. Ahorita es el día. Ah, bueno. A matar a Wolverine. Vamos también a varía. Matar a Wolverine. Porque claro, aparte, como se cogió ya todas las mujeres del universo Marvel, pues todos traen bronca. Bueno, y además está la cuestión de qué versión. Acuérdense que el de Ultimate estaba más mamón. Sí, porque ahora su compa es Bitby Wolf. Le van a chupar. Exacto. Le va a tirar pero hasta en Ultimate estaba más cabrón. Porque hay momentos en los que nada más es la cabeza. Y te dicen, ah, lo que pasa es que este Wolverine, más que tener un factor de regeneración, el Wolverine Ultimate es, se adapta a la situación para sobrevivir. Y te ponen, su cabeza acaba de generar nuevos órganos para poder respirar directamente por la piel, porque ya no tiene pulmón. Ahora respiro por las orejas. Y aún así lo mataron. Ah, lo mató Magneto ya al final, ¿no? Pero ya fue así de, pinche Wolverine, me costó un huevo, pero lo maté. Ya me imagino una super saga de Wolverine. Wolverine se coge a medio universo Marvel porque la otra mitad son huellas. Quizás un poquito más porque pues son como que siempre le ha traído ganas al Cyclops. Y la otra mitad va a partirle su madre. El detalle simplemente es que Bibi Wolf al final de cuentas es el hijo de una entidad. Entonces, a final de cuentas, en dado caso, si él necesita dar un golpe más fuerte, lo va a dar al nivel que Wolverine no lo puede dar. O sea, sí son normalmente streetwise los dos, normalmente, pero sí cuando Bibi Wolf ha tenido la necesidad de matar a gran escala, ya se acabó. Voy por Bibi, se acabó. Madame Madrazos, ya. Yo creo que en esta película, ¿Pelea? Pelea. Sería una buena película. Sí, sería una película bien chingona. Sería mejor una serie de Fables, pero bueno. Yo creo que no hay ganador, o sea, que el pedo sería interminable y estarían chingándose el uno al otro hasta que se les baje la peda y se vayan cada quien por su lado. Que se volvería como una extraña amistad, tipo... Ajá, y se irían después de pedos juntos. Y se estarían nada más en medio de la peda dando un vergazo para que el otro vea cuánto tiempo tarda en regenerarse y echando caballitos. Realmente yo creo que esa pinche pelea no hay ganador. Yo también creo que es... Sí, nada más estarían dándose vergazos una semana, se les baja la peda, se van a chupar, ya. Pues muy bien, en este caso, por las votaciones, pues ganó Bigby. Ganó Bigby. Se acabó, ya acabó el tema de hoy. Ya se acabó, ya. Yo creo peleados. Que podemos... No, la verdad estuvo muy divertido, siento sí. Que podíamos hacer una segunda parte. Bueno, sí, no, pues se quedaron un chingo de peleas en el tintero. Si les interesa y de verdad quieren ver la segunda parte, nada más escríbanos y digan, sí, queremos la segunda. Y les prometemos que empezando la segunda temporada capaz que lo agarramos. Yo pienso que van a decir, ya no griten tanto al puto micrófono, es lo que van a decir. Oh, chinga, primero están chingando escuchen que no podcast. Se oyen. Si no quieren sí. Que le gritemos al micrófono, escuchen otro podcast. Que escuchen al Angel, que él no grita porque tiene voz de locutor. Hay otro recurso técnico que yo apliqué esta semana. Existe un filtrito en el Audacity que se llama Normalize. Entonces hace que toda la onda se vaya a un mismo estado. Y aunque haya gritos, te los limita. Ahí fue el freedom de la semana. Exacto, pueden bajar no el sonido en el Audacity. Chingón. A ver. Secciones, Dr. Hill, ¿tienes una sección? Pero unos saluditos de Dr. Hill ahí de los que faltaron. De los que teníamos, no hemos dado. Todavía teníamos saludos. Aguántame. Te aguanto. Bueno, mientras hago comicsing de la semana. Sí. El cómic de la semana. Comicsing de la semana, a ver, me leí Infinity, la saga de Infinity de Marvel, que fue la del año pasado. Ay, ay, ay, ¿qué les puedo decir? ¿No? Sagas de Marvel, ya son como el pan de todos los días. Y lo pronto es que cuando es cósmica ya se siente como de DC, ¿no? Sí, ya está medio pesadita. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues se aparecen unos güeyes que se hacen llamar los arquitectos, que son así como los güeyes que según crearon todo el universo y gracias a esos güeyes está ahí vida en todos lados. O sea, los Shi'ar son unos pendejos, los Brutes son unos pendejos, el Anilus y su... ¿cómo se llama? Anti-zona negativa. Su zona negativa son unos pendejos. Los Skrulls son unos pendejos, más los de la Tierra que somos, según bien pinches retrasados. Somos tercer planetista. ¿O exactamente, también son unos pendejos, universista, ¿no? Porque okay, esos güeyes son los que crearon todo y vienen a destruirlo todo porque piensan que ya no vale la pena ni madres y que van a volver a construir, ¿no? Entonces, el Tony Stark logra ver que en su destrucción que va llevando estos güeyes, el siguiente punto es la Tierra. Porque según es como un cáncer en el universo, sobre todo porque por pedos de la sí, vez da anterior... humanos y son peor que las pulgas. De la vez anterior de de Age of Ultron, por culpa de Wolverine y la Mujer Invisible, hubo pedos en todo el universo, ¿no? Entonces se lo van a destruir, los Avengers tienen que hacer algo al respecto. Como van destruyendo todo el universo, pues se unen con los Skrull, con los Shi'ar, con bla bla bla bla, con los Kree, y van a detenerlo. Y van a detener a estos güeyes, ¿no? Y en ese momento el Thanos dice, ah, no mames, no hay Avengers en la Tierra. Voy a ir a chingarlos. Voy a ir a matar gente. Entonces es el momento de ir a chingar gente. Eso es la cosa más inteligente que he visto hacer un villano en esos puntos. ¿Sabes qué nos faltó en esta? Thanos sí, contra Darkseid, pero sería la próxima vez. Próximamente. Gana Darkseid. No, eso lo veremos la próxima vez. No, qué pendejos no, están. Se van a pegar tan duro que se van a combinar, se van a ver Thanoside. Se va a tener un hijo. ¿Qué pasó? Te pegué tan duro que quedaste preñado. ¡Ay, oh, cabrón! Dios. ¿Sabes qué es lo peor? Yo también te pegué duro y quedaste preñado. ¡Chan, chan, chan! ¡Qué bueno, bonito! ¡Vamos a ser mamás! ¡Se ponen a tejer chambritas! No, hasta crees, se ponen a coser chambritas de cuero negro, cabrón. De prostituta. Pero de negros que desollaron ellos mismos, ¿no? ¡Ay, no mames! Bueno, para tejer chambritas de negro. Le voy a hacer dos calcetas de negro. Ya sabe qué necesito para eso. Y al darle a su hijo unas botas de prostituta. Necesito azul, necesito que chingarme unos Kree para hacer azul. No, negro, eran moradas. Eran moradas, había dicho mis alarmas. Bueno, vamos a buscar al Gladiator para conseguir los colores de cuero. Bueno, el chiste es que va a Thanos a chingar porque por ahí anda uno de sus hijos y anda matando a todos sus hijos porque le caga su existencia a todos sus hijos. No mames, güey, ya quemaste el pinche spoiler. Más sí, saga, claro, como están. Yo sí lo iba a leer, cabrón, pero ya me lo habían spoileado. Pero bueno, pues de eso trata. Realmente la historia no es muy acá. No es mala, pueden leerlo. Sáltense todos los tag-in. Lean nada más Infinity del 1 al 5. Los de los Avengers, y los de... Ay, ¿cómo se llama este grupo de...? De Red Oasis. De Red Richard y sus amigos. Fantastic Four. Gorillaz. Future Foundation. Future Foundation. Gracias. Los Illuminati. Ah. Y esos, Avengers y Illuminati. Nada ¿Te más. ¿Has dicho los pendejos listos? No, los Mighty Avengers y pendejos Illuminati, y ya. Ya, todos los demás son Talín y no los lean. Saludos. No se pierden de nada. Tenemos un chingo de saluditos. Ahora atrasados. Sí, güey. Cuando el Dr. Giles pone el post de. Y lo puse yo, güey. Lo puso el Necro. Ah, no. Bueno, ¿y qué hay de bueno? A ver. César García dice: saludo a todos los sagas. No sé si entra en la categoría, pero he visto varias imágenes de Goku contra Hulk que me han parecido muy buenas. Pobrecito Hulk. Vale, madre, huevo. Con pinche. No. Se lo empinan. Bien cabrón. Le meten un Kamen Kulhamehai. Chingón. Samuel Velázquez dice: yo quiero saludos de la más chingona de Miss Alarma. Madame Madreses. Lo vamos a someter a votación. Bien. Y si no está, del que mejor me cae, el Necro. Hola. Ah, pero yo soy más chingón que tú. Pero es que sí está, entonces no quiere tu saludo. A huevo, ya te desprecio. Eres plato de segunda mesa. Román Dodero dice: saludos, sagas. ¿Qué tal los asesinos de Assassin's Creed contra los discípulos de Batman? Nightwing, Red Hood, Robin, Batgirl. Se los cogen los de Batman, güey. Bien, cabrón. Y hasta dos veces antes de que caigan al sin suelo, pedos. Güey. O sea, sí son chingones los Assassin's Creed. Sí no, son y los de los Batman, Assassin's güey. Creed, pero no llegan al nivel de la Liga de Asesinos. No. Yo creo que todavía hasta sería disparejo los de Assassin's Creed contra la mano. Todavía está justo y gana la mano. Yo creo que... No, porque los de la mano cada vez que lo van matando traen a los dos sacerdotes que los reviven. Un, dos, tres, regresa. Un, dos, tres. O sea, ¿sabes cuál sí sería la mano contra la Liga de Asesinos? Ese sí estaría interesante. Ese sí está interesante. No, está sí, interesante. La man, porque la mano tienen como 10.000 o 20.000 años, ¿no? Sí, y aparte también sí tienen a sus elites chingones. Fácil, güey, todos mueren. El Gorgón estaba por ahí, ¿no? Gorgón sí era líder de la mano. Todos mueren y la mano se los queda. A todos. No mames, güey. ese es el pedo, güey, que los de la mano reviven a los de la Liga de Asesinos, güey. Bueno, la Liga de Asesinos tiene los tanques estos de... salió, güey. De Lázaro, pero de nada más Lázaro. Dejan usarlos a los chingones. Puro VIP, güey. Son muy VIP. Rachel Bull, Italia. Sí, es cierto, los dos son clanes de ninjas que reviven gente, güey. Sí. ¿Sabes cuál sería? El clan de la mano contra el clan de pie. Porque somos la mano, somos el pie. Vamos a hacer esto. Vamos a jugar Poki Poki. Exactamente. Vamos a jugar Twister Candente. No, man. Robando Dero dice... En un pinche tapete gigante, ¿no? De cuadras y cuadras. ¿Qué dice? Robando Dero dice, oh, si no, Doctor Strange contra John Constantine. Ya habíamos platicado eso. Espérate, la vez que quedó pendejo. A los de la mano les dicen pie derecho en color azul. No tengo pie, soy la mano. No, es que van a ser equipo. Nosotros somos la mano izquierda. Nosotros somos la mano derecha. Y ahí van brincando entre azoteas de Nueva York. Sus versiones de West Coast con East Coast de cada grupo, güey. Para juntar todas las manos y pies. No mames. Candente. Bueno, a ver, ¿qué contas en contra qué? No, John Constantine contra Doctor Strange. No, pues Doctor Strange. Se lo coge, güey. Cagado de la risa. Yo también votaba ahí por Constantine, porque también es como más hardcore y quieras o no, el Strange es aún así el universo Rosita Marvel y el otro es fucking Vértigo. Ya no. Doctor Strange. Doctor Strange. Carlos Cueva dice, un saludo para todos ahí en el Saga Podcast desde Arequipa, Perú. Su Perú. Saludo a Perú. Dice, muy chévere su programa, estoy escuchando sus podcasts antiguos, están muy chéveres. Hay que revisar si los podcasts antiguos todavía están arriba. La mayoría están, pero sí, yo nada más les pido, si hay uno en particular que quieran escuchar y que no esté... Nada más me avisan y yo los voy a ir metiendo en el... Te los mando por correo. No, los voy a resubir en el blog y todo. Ya he resubido como 4 de los que me han pedido. Y sí, para que la colección siga ahí puesta. Yo tengo respaldo aún de todos los podcasts del Saga Podcast. Por Twitter. Por Twitter o por Facebook. Nada más, pues ahí, en Facebook me tardo más, nada más. Mejor por Twitter, que es como que más fácil que cualquiera de nosotros. Lo lea. Porque a todos nos llega rápido el Twitter. Está bueno. Chingón. Hugo Ulises Ángel Bejar dice, un saludo y una pregunta, Saga. ¿Qué tal estaría el tiro entre Doctor Manhattan y Goku fase Dios? Porque por lo normal, el Goku no tendría oportunidad. Bastaría con que lo desintegrara. Pero en estado Dios, Goku ya es una deidad y va más allá del comprendimiento humano. Una de las razones por las que no se puede sentir el ki de un dios. No tiene tanto que ver con el tema, pero tengo esa duda. ¿Ustedes qué creen? Doctor Manhattan. Manhattan se lo chingó. Doctor Manhattan. Sí, aunque sea un dios, está hecho de atomitos y esas cosas. Y los atomitos los controla el Doctor Manhattan. Ah, sí. Ahora tienes... ¡Pucha! Chingón. Muy bien, Ernesto Poblete dice, saludos, Sagas, un abrazo a la maldad que se acordó de la gente de acá de en Chile en el podcast de Ghostbusters. Y dice, Black Cat contra Catwoman, qué rico. Ya dijimos. Fue por lo de hoy día. Ah, lo de hoy día, sí. Es que si hablan en Chile, qué bonito. Ah, hablan bien bonito los chilenos. A huevo. Mira. Bueno, no sé, nunca he escuchado chileno, excepto a Garfield. Yo tenía unos cuates acá en la maestría. Luis Almendra y María José Cotti. Bueno. Manuel Abner Herrera Cuevas dice He-Man de los 80s versión gay contra Tondar el Bárbaro contra Leono. He-Man sin pedos, a los He-Man dos. Gay sí, se los coge a los dos. Fácil, porque él era el hombre más poderoso del universo. Tarara, más bronceado del universo. No, sería una batalla muy muy interesante. He-Man contra la espada del augurio. Que es casi como con Leono, pero... No, bueno, Leono es como el artefacto que usa la espada del augurio, ¿no? ¿Sabes qué sería pelea entre gatos más interesante? El Battle Cat contra León. No, ¿sabes qué sería una interesante? No, se los cogen todo el mundo. Vamos a ir Pizza Cat contra los Thundercats, ¿no? Puta madre. Pelea de gatos, Catfight. Los Thundercats contra los Silverhawks. Ah, gana Garfield sin pedos. El Heathcliff era medio pinche. ¿Sabes qué batalla nos faltó? Los cazafantasmas contra Mazinger Z. Ah, huevo. Cazafantasmas. Pinche batalla legendaria. Cazafantasmas porque destruyen el universo juntando sus rayinis. Sí. Y adiós universo y adiós Mazinger Z. Y adiós cazafantasmas, pero ganaron. Pero ganaron. Pero me voy con una sonrisa. Me voy con una sonrisa en el rostro. ¿Ya fueron todos los saludos? ¿Son todos? Fueron todos los que tienen. Ay, al fin. Pinche saludos. ¿Qué? ¿Ahora qué nos manda a ser tan populares? Ay, si crees. Hasta la madre de ya esta pinche fama, ¿no? Ya tenemos 299 fanses. Estamos a pinche uno fan de 300, ser 300. Huevón. Ah, pues no necesitamos una foto de cosplay de Madame Madras para que suban los puntos. Vamos. ¿No? Bueno. Lo intenté. Está bien, lo hice por ustedes, 299 fans, pero no se logró. Órale. Bueno. Yo tengo recomendación de la semana. ¿Qué recomienda? Cine. Pa. No me digas. ¿De artista? Huevo. ¿De artista? Para ponerlo mejor en tu sección especial de Madame Madrazos y la... Y la diosa de porcelana. Diosa de porcelana, porque eso de recomendaciones como que no siempre entran, ¿eh? Ah, no, ¿cómo no? Bueno, ¿cómo a ver no? ¿Qué película era? En la semana pasada, precisamente, porque grabamos... ¿Estaba Madame Madrazos viendo la tele cuando...? ¿Al estilo del Santos? Ah, ¡yeah! Huevo. ¿Qué pasó? Yo me identifico con la tetona Mendoza. ¡Ah, huevo, qué chingo! Ay, sin comentarios, ya vamos a perder como next, cinco next. Fans. O vamos a ganar como cinco fans. Bueno, en la semana pasada vamos. Vi una película... ¿De? Que se llama Al final todos mueren. ¿Y qué española. Pasa al final? Al final todos se van a la verga, mueren. O sea, cumple lo que... ¡Spoiler! Pinche título con spoiler. ¿Y así se llama también en inglés? ¿O no, es española. Se llama Al final todos mueren. Y el único interés que podía tener para mí es que dirige... Es de esas películas que siguen esa tendencia de hacer varias historias por diferentes directores alrededor de un mismo tema. Ah, ¿sí? Es un film de antología. Ajá. ¿Cómo qué? ¿Como Amores Perros? Un poquito. Bueno, no tanto porque Amores Perros o las películas de Roland Emmerich todas en un momento coinciden. Es más como París te amo, Nueva York te amo. Ándale, o como VHS. O VHS, que son historias de terror. Aparte de eso, resulta que actúa y dirige uno de las historias, Javier Botet, que es el que interpreta a la niña Madeiros y al fantasma de mamá. Ah, el güey ese que está todo super tullidito, tilico, ¿no? Sí, sí, sí, largo, que lo que tiene se llama miedo. Síndrome de Marfan. Bueno, entonces la comencé a ver y las primeras historias, para empezar, me atrapó porque tiene una especie de contador de tiempo, ¿no? De cuánto, se supone que va a caer un meteorito a la Tierra y verga. Ya todos nos vamos a ir a la verga. Ya lo único que tenemos es el contador de lo que nos queda. Entonces, bueno, pasan dos historias buenas, pero en general no son tan llamativas. Y al final, la cuarta historia, tiene un poco de animación, yo creo que es la mejor lograda. Y resulta que nuestro interlocutor es un nerd que está haciendo su decálogo del fin del mundo. Oh. Y pues resulta que este tipo es dueño de una tienda de cómics. Ahí estuvo el punto que nos une, que une esta, con este podcast. Ajá. Entonces, ¿qué? ¿Lo dejamos como tu sección de la diosa de porcelana o ya...? De hecho, bueno, tiene algo que ver con lo de hoy porque, habla acerca de Alan Moore. Va bien, va mejor, va como que... De hecho, que sí bueno, le está diciendo un perro, que es el único que queda a su alrededor, que se quiere hacer la última chaqueta del fin del mundo. Y le dice, ¿tú qué escogerías? ¿Mucho hentai o Milo Manara? Qué cagado. Hentai. Yo voy hentai. Yay. Milo Manara es más como erótico, pero está cachorro. Sí. No está hardcore y cochinote. No. Resulta que... Mejor me cacho. Vas Milo Manara. Y tendrás que ser lo poco que he visto, como sus manuales más que nada son como manuales, pues sí. Y ¿sí? No soy tan vulgar en mi pornografía en ese aspecto. Vale, pues te recomiendo. Como es más simplón. O sea, yo lo vi y dije, están sus manitas, tan cachondas. Me gusta, señor Manara, me gusta cómo dibuja las nalgas. Chami, Milo Manara. Tiene a su hermano. Y Madame Madrazos no olvida que siempre que diga esa pendejada de Milo Manara, vamos a hacer esta burla. Milo Manara. Y su hermano, Migi Manara. Migi Manara. Bueno, la película. Al final todos mueren. ¿Todos mueren? Este tipo, sí, el tipo dice... En uno de sus 10 puntos, el decálogo del fin del mundo, dice... No, pues yo voy a dejar abierta mi tienda para que la arrasen, para que la desmadren. Y después voy a ir a ver el dantesco espectáculo. Cuando llega el pendejo, nadie, güey. A pesar de que dejó abierto, nadie entró a chingarse nada de su tienda. La cual, por cierto, está súper bien surtida y bien chingona. ¿Y nadie entró? No, nadie entró. Y se encabrona, dice... No mames, hasta los pinches... La tienda de calzones de aquí al lado se chingaron todo y aquí ni madre. Qué interesante. Resulta que encuentra a una chica embarazada que se refugia en... ¿En la tienda? En la tienda. Y pues está a punto de parir y ella no quiere porque no quiere traer un niño al mundo para que 5 segundos después se vaya a la verga. Todavía no se acaba. ¿No? Todavía no está el segmento. Ya está, el contador está. Y él empieza a hablar pues le empieza a hablar de Alan Moore, le empieza a hablar de Watchmen y le hace una especie de... Le dice, es que no, ¿qué dice la Biblia? Dice, no, me vale más de que diga la Biblia, ¿qué dice Watchmen, no? Está bien. Y ocupan como personaje al propio Alan Moore. Que realmente no chequé los créditos porque tenía cortada pinche película, al fin y al cabo bajada. Ah, sí, bajada del estante, bajada del estante. Allá sí, sí, del estante. Claro. Era viejita, está en VHS y se cortó la cinta. No. Pero que lo que temes es que no sabes si era el Alan Moore real. No, no, no, claro que no era Alan Moore. Lo que me ¿quién temo sabe? Es que al parecer era Alan Moore fue interpretado ahí por el propio Javier Botet. Y pues está muy bueno ese desmargue. O sea, es el corto mejor logrado de todos. Se oye muy, y muy divertido. Es muy referencial y creo que hasta le meten un trocito de algo que dicen Prometea. La verdad es una película muy buena. Al menos ese segmento del último. Se me antojó ver la película. Y esa sí no está culera, güey. No es así fuerte, contenido. No, no tiene. Bueno, sí tendrá sangre. ¿Sabes a qué me recuerda? Como algunos capítulos. Bueno, esa historia en particular, como una historia clásica de Dimensión Desconocida, ¿no? Sí. Ándale. La de Burt Meredith. Perdón, no he visto tanto Dimensión Desconocida como otros. Freedom, que es gratis. El pinche aire sigue siendo gratis. A huevo, consuman aire, está chingón. No, excepto mami, el del cabrón. DF. Está bien culero. Casi no es aire. Cabrón. Yo es aceitoso. Les recomiendo. Yo les voy a decir, yo les voy a dar un casi freedom. Y es a la vez un freedom con descarga de frustración. Quiero descargar de frustración que no me di cuenta de cuando algo era gratis y ahora tendría que pagar y eso me encabrona mucho. Salió el tráiler de. ¿Sexo? No. Salió el tráiler de nuevo de Maléfica. Esa película de Angelina Jolie que yo sí la quiero ver. Y trae de background de música la canción de Once Upon a Dream de la película original de La Bella Durmiente. Pero ahora la canta Lana del Rey. Otra cantante que según ahorita está muy hot. Y dije, ¡ay, qué buena rola! Y luego dijeron, ah, por cierto, la rola la estamos regalando en Google Play, que es como el iTunes de Google. Y dije, ¡ah, qué buen pedo! Vamos a bajarla. Y yo se había acabado la promoción y me cabrón mucho. ¿Y rompió tu corazoncito? Sí, porque está chida la rola. Al pedo. Pues ya es quitar pagando por sexo. Nah. Ya quisiera. Yo quiero el sexo gratis y bueno. Fino pero fuerte. Cochino. ¿Eh? Fino pero cochino. Ya, huevo. ¡Twitter! Yo tenía un cómic que andaba gratis por ahí. Comixology está regalando el número uno de Zack. Ah, no mames, ¿no mames, tenemos cómic? Sí. No, es que es cómic, pero es Freedom, porque el Necro ya dio un cómic. Pero ya dio un Freedom. Sí, pero yo voy a poner un Freedom que sí puedan bajar, güey. Que Comixology está chingó, regalando por algunas razones, pues. Está regalando. Normalmente cada semana regala cómics. O sea. Y de alguna manera entre los cómics de IMAX que se han mantenido gratis esta temporada, pues ha sido Saga. Y yo les recomiendo que realmente lo lean. El cómic es muy interesante, está fuera de lo común. Tiene un trazo muy limpio, muy bonito, con colores muy bien definidos. Y la historia está, pues si no fuera del estándar. De este mundo. Porque es una historia de Romeo y Julieta en el espacio. O sea, es una space opera con Romeo y Julieta. Y es bastante interesante cómo traman la historia. Y de todos modos, yo les recomiendo que la vayan leyendo por si quieren comprar Saga, que va a salir en el próximo mes ya en español por parte de Bruguera, creo. Bueno, ya nos vemos la próxima semana. Esto fue todo en el Saga Podcast. No olviden escribirnos en facebook.com/Saga Podcast. ¿En lugar donde lo hacen? Pinches huevones. No, también en Twitter. En Twitter. @Saga Podcast. Sí. No sean huevones, la página ya tiene el plugin de Facebook. Ya pueden entrar y poner su comentario en Facebook, no chinguen. Sí. Sí, ya. Los comentarios ya son por Facebook desde hace como un año. Está también, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que ya vamos a subir algo. Lo prometo. También pueden escribirnos en un lugar bien interesante, se llama Saga guiondelux.net. Pero es por Facebook al final. Sí, bueno, pero ahí estamos, ya no chingues. En podcast@saga-delux, que es nuestro correo oficial. Y nuestro Twitter, @DrHill, @StriderSpiner, @SecretOfPower, @ShinigamiNecro. Y Madame Madrazos no tiene y no tendrá porque se lo prohíbo, porque ustedes son unos puercos asquerosos. ¿Qué? Y es mía, solo mía. Ok. No sé, te está prohibiendo descarga hacer cuenta de frustración de otra vez. Si yo fuera tú, haría una cuenta de Twitter right now. Ah, aunque no la uses como el más madrazo. No sé decir muchas cosas en menos de 140 caracteres. Deja de eso. Tengo hambre y estoy ebria. No, deja de eso. No sé cómo usar una compu sin tirar de cerveza. ¿Ves? Tengo hambre o estoy ebria. mira. Cómprale un teléfono de esos que aguantan un poquito de cerveza. Ay. Bueno, sin sumergirla. Sí, ya si la sumerge ya es cosa de ella. Ya, ya próximamente a mi Twitter. No, lo primero necesito saber si soy Madame Margazos o pinche Miss Alarma. Miss Alarma. La que alcance en tu cuenta de Facebook, de Twitter. Mal, ¿qué votación hay aquí? Madame Alarma. Madame Madrazos. Madame Alarma. Madame Alarma. Mis Madrazos. Mis Madrazos. Ya. Madame Madrazos Alarma. No. O Madame Alarma de Madrazos. No. Ahí te va, no mejor. Madame Miss. Ya te agarraron mal. Ah, Madame Miss está muy cabrón. Te la maté. O Miss Madame. Miss Madame. Ahí suena bien chido. Esto es lo que pasa cuando ya estamos de madrugada grabando. Es como... Ve. Esto no hubiera pasado. Si nos hubiera pasado. Ya no va a pasar la próxima semana. Nos vemos. La siguiente semana, donde me podrán regalar un JoJo's Star Victory. No me enojaré. Y a mí un JoJo's Bizarre Adventure Americano. A huevo. Podamos grabar en una sola exhibición. A huevo. A chingar a su madre todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.